¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Bien, Nico Samper, feliz tarde, con un poco de lluvia, un poco oscuro en Bogotá, no sé cómo está en Cali o en Medellín, pero nosotros con la mejor actitud como siempre, renovados porque descansamos 72 horas, ¿no? Ese sol que tuvimos el domingo, lo está cobrando la naturaleza. Pero nos lo merecíamos con nuestra familia y perros. ¿Cómo vas, María Juliana Correa? ¿Qué cuentas? Muy bien, Nico, todo perfecto, ¿tú qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy tranquilo mi fin de semana con mi mamá que está de visita. ¡Ay, Olguita, hombre! ¡Qué consentimiento! Total. ¿Olguita hizo empanadas? Olguita trajo empanadas de Medellín. No, ¿en serio? Hicimos, pero trajo, sí. Lo máximo. Qué grande, Olguita. Y bueno, no, todo en orden. Muy tranquilo mi fin de semana. Descansé, vi series. Pues aprovechar a la mamá, que es una belleza, una recarga de energía tenaz. Imagínate, maravilloso. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué más, hombre? ¿Qué ha habido? Bien, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va? Pues hombre, bien, la misma vaina, nada nuevo. ¿Qué cuenta? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Ah, bueno, magnífico. ¿Y qué está hablando María Julia de la mamá? ¿Que la mamá llegó y qué? Está por aquí, hombre, Olguita. Que trajo empanadas. Empanadas. Sí, que trajo, que no hizo, pero trajo. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. Estamos avispaditos hoy para los arepasos. Hoy estamos, pero pilos. Tema del día, Nicolás, mi hermano, ¿qué más? ¿Cómo le he ido? ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó por descuido y hiciste frente a la persona que te gustaba mucho? Otra vez, Nico, no entendí, qué pena. ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó o por descuido hiciste frente a la persona que te gustaba mucho? Bueno, no tengo ninguna historia, pero supongo que se echa para los oyentes. Claro. María Juli, ¿cómo seguiste de salud? ¿Bien? ¿Estás muy bien? ¿Bien? Perfecta. Ahora sí estás perfecto. 1A. Bueno, se te ve. A ver. Yo la veo, pero la veo normalita, ¿no? Sí, ¿no la ves más alentadita con esos labios alentadita rojos? No, pues los labios rojos es porque se echa colorete, pero. Pero es que se le ven muy bien. La semana pasada ni labial tenía. Ay, gracias. Nico, ¿su opinión del labial? Paso. Shhh, insolente. ¿Labial? Paso sin ver. Como no es mejor. No tiene colorete. Sí, puede ser. Pues es que tú te aplicas. A mí me gusta labial. Sí, labial también está. El lipstick, ¿cómo se traduce en español? Labial, ¿no? Labial. Sí, colorete. Colorete. También, ¿no? Suena lindo, pero es que el colorete es raro, ¿no? Nosotras entre mujeres no decimos colorete, o sea, no, préstame tu colorete, bla, ¿no? Colorete. O se te ve bien el colorete, ¿no? Pero los hombres me imagino que sí. Préstame el labial, apaga el foco de la luz. Bueno. Todas engoladas. ¿Engoladas? No. Nico, su opinión. Tranquilo, tengo frío por los ojos. ¿Qué tal? Exacto. Un doctor retirado equivocadamente prescribió drogas de cambio de tratamiento de sexo equivocadas a unos niños que querían o que parecían ser transgénero. El doctor Michael Weberley, de 63 años, le puso testosterona a pacientes jovencitos y se mataron, se suicidaron a los 3 meses. ¡No! Esta noticia nos llega desde Londres. Terrible. Pues hombre, un tribunal médico encontró que la esposa del señor Weberley, Mrs. Weberley, pues hombre, no dio el adecuado tratamiento a un muchacho de 12 años al que le dieron testosterona. Sí. Pero pues la dejaron libre, pero tenía 83 demandas adicionales. Hombre, porque parece que no hizo las aproximaciones de salud que eran. Sí. No, pues. Sigo, Nico. La pifia que se pegó el tipo. Terrible. Sin embargo, su esposo ahora tiene una posibilidad de ser castigado por los tribunales porque también no tuvo límites en lo que tiene que ver con el manejo de gente que quiere cambiar de género. Hombre, el Tribunal de Practicantes Médico de Inglaterra Pues oyó de un niño de 9 años que nació biológicamente niña, pero que quería ser niño. El señor Weberly diagnosticó al paciente con una disforia basada en un cuestionario muy equivocado que le hizo y no lo entendió. Le prescribió bloqueadores de la pubertad, no, sin considerar alternativas de tratamientos, y pues él no miró los riesgos de uno y otro. Hombre, el tribunal también oyó de un muchacho de 17 años que contactó a Mr. Weberly. Es Mr. Weberly y Mrs. Weberly. Sí. Mr. Weberly y Mrs. Weberly. Bueno. Y pues también diagnosticó al paciente con una disforia de género sin chequear información. Y hombre, pues el paciente se mató 4 meses después. No, sea bárbaro. Weberly o... Mr. Weberly. Polémico además su apellido, ¿no? Pues digamos, en cosas mucho más suntuarias, pues más cosméticas, pues resulta ser polémico. Ahora, absurdo, ¿cómo se va a equivocar uno en un medicamento de esos? No, y además gravísimo. Mrs. Weberly o Mr. Weberly, qué pena, pero es que tengo un poco control sobre mi medio. No, me perdí, hermano, pero la historia es que el señor pudo ir a la cárcel por tratar muy mal a pacientes que pues quieren cambiar de género. Yo personalmente no tomaría esos casos. Yo si fuera doctor diría, ¿sabe qué? Qué fuerte, sí. Hágale usted, hermano. Bueno, pero hay doctores que sí. Sí, pues que lo hacen perfecto, porque responsabilidad, es verdad. ¿Quién va a ser perfecto eso? Que uno nace niña y lo quiere volver niño. Eso no es perfecto. Bueno, hay doctores pues, que científicamente y médicamente yo creo que es... Pues digamos que la opción para que salga exitoso es 99.9% de probable. ¿Se acuerda el ciclista? Ay, hombre, espere que se me acabe. Robert Millar. No, yo no recuerdo yo. A mí me parecía muy delicada. Robert Millar, un ciclista. Muy famoso. ¿Cuándo cambiar de sexo? Sí. ¿Cómo se llamaba? Ay, hay uno que es un atleta, tal vez, y se cambia. Ay. Pues el papá de las Kardashian, ¿no? Bueno, por ejemplo. Él pues se dice que quedó perfecto, pero pues uno vaya a saber. Perfecto. Eso no puede ser perfecto. Eso no está en las manos de nadie. Bueno, se trata, pero no se garantiza. Claro, usted trata, pero no garantiza que usted quede al 100%. Sí. O sea, si usted sale niño y lo vuelve niña, sí. Yo no creo que sea una operación al 100% de éxito. Creo yo. No, ni idea. ¿Quién sabe? No, yo tampoco. Kylie Jenner. No, Kylie Jenner. Ajá, Kylie Jenner. Kylie. Ídola de... ¿quién era el man que lo nombraba todos los días? Carl Troller. El que ustedes dijeron que Troller era fanático. Estaba enamorado de los zapatos de ella, que medía 47 de pies. Yo soy 43. Y me siento enorme. Yo 40. Soy 40. ¿Tú eres 40? Imagínate. Tú eres 40, sí, sí, eres deforme. No, eres como mi hija Cristina, sí. Deforme. ¿Tú cuánto eres, María Juliana? 38 de zapatos. 37. Sí, no, yo soy de pie chiquito. Para mi altura. ¿Eres alta? Exacto, para mi altura soy de pie chiquito. Ok. Sí. No. Eres pies de totalmente deforme. No, deforme no son preciosos mis pies. No, pero sí, estás dentro de lo normal. Uno midiendo 1.88, que es lo que dice que mide. No, yo 1.77, Jaime, pero no pongas palabras en mi boca. No, mi amor, tú mides 1.72. No, 7.7. Ahí te medimos la otra vez contra una pared. Nos medimos con el metro acá de costurera que tiene... Hay que medirse con Emilio, como parar a Emilio y a ver dónde le llega uno y ahí hace un cálculo. Y sin zapatos. Exacto, sin zapatos, claro. Orlando puede ser 1.69, sí. Orly, ¿qué? Sí, ¿no? No, por ahí 1.62. No, tan bajito. No, dígase eso. Por ahí 1.62 es regalándole un María Clara Torres... María Clara Torres 1.59. ¿Es más alta que Orlando o no? ¿Sí? ¿Eras más alta? Laura Acuña era 1.72, empezó a meter carrete y tocó medirla contra una pared. Sí, hermano. Tocó decirle, bueno, bueno, págale aquí las pero pilas. Que pero sí se ve 1.72. Yo no sé. En todo caso, pues esas operaciones de cambiar de sexo y que uno se vuelva de niño a niña, pues yo no creo que sean tan exitosas, digo yo. Pues está tiene, bien, pero... Tiene sus bemoles, por supuesto. No, claro. Pues yo pregunto cómo se hace, pues. No, pues debe ser, o sea, un proceso, además, fíjese, es un proceso hormonal largo, eso es lo más fuerte. Muy fuerte, muy dispendioso. Y en muy el momento tortuoso. De la prueba, imagínate. Por eso. Uf. No, ¿de cuál prueba? ¿Qué propones? ¿Qué no, prueba? Como probar efectivamente si su aparato reproductivo... al que se cambió, ¿funciona o no? Porque yo creo que no es el funciona. Momento. ¿Tú crees no te que engañes, no? Ay, pero no hay ninguna posibilidad. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca. Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante. O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid. Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Habilidad. Es un tema de apariencia física. ¿Entonces para qué? En estos días o sea, una nota. Un niño que tiene pene y que lo operas y le vas a poner un clítoris, ¿de dónde sacas el clítoris? O sea, es bueno, que los venden lo ahí armar, en las ferias. Claro. O sea, lo pueden armar como físicamente, un ombligo, pues, pero no cumple sus funciones de clítoris. Ay, hermanito, hermanito. No, es una cosa física. O sea, le ponen pero... ahí una cosita. Claro. Pero ¿y sientes lo mismo? No. No, no. Es no, claramente. De verdad, no a mí me da mucha nada. Pena contigo, Mónica, pero tú sí. En este momento sí estás demasiado verde, o sea, tú no tienes nada de eso y entonces te van a dar el placer de una mujer, no, te ponen físicamente para. No, por eso te digo que el momento de la prueba es debe ser el momento no, crucial. No, la pregunta es cómo puedes decir tú, con el respeto ajá. que me mereces, claro. que esas operaciones son al 100% perfectas. Pues yo siento que los médicos con son el tan 99. Tesos. No, a mí se me no, parece no, no, tan los médicos son tan tesos que nunca puedo poner... un corazón artificial, ahora van a poner un clítoris inventado por ellos con las manos. Por favor. Bueno, no sé. Tendríamos que... No. Es que yo aquí ya me ¿ya te me pusiste planto. Bravo? Bueno. No, no, pero sí no me parece que puedas decir eso. Pues sí, es que no soy médica. Estoy hablando ahí como medio sandeses, tienes razón. Deberíamos... ¿Como entrar. Sandeses? Y lo contrario. Imagínate tú ajá. que tú eres una mujer... y que necesitas que te pongan un pene. Y todo eso te va a funcionar y vas a sentir como hombre y vas a tener eyaculación. Yo no sé. Nico, ¿usted me ayuda? Es que no me he operado, entonces no conozco no conozco la praxis. Testículos. Sí. Oh, hermanito. Esa es más hermanito. Difícil todavía. Por eso, entonces yo creería que... que no tanto. El señor doctor que hablé solo llegó a bloquear hormonas. Pero de ahí a que construya, y perdón la palabra, una vagina, un útero, un clítoris. No, eso sí, yo lo veo improbable. No me mueva pena con ustedes. Lo siento mucho. Pero la fiscalía descansa con algo de rabia, ¿sabes? No, pero vamos no con se música, moleste, Mónica. Hombre, no. No, estoy con rabia conmigo de haberme comido el cuento 10 minutos. Ah. Vamos bueno. con música. Es conmigo mismo, gracias. Vamos con una canción del nuevo álbum de Harry Styles que salió el viernes. Todos los diarios musicales no del mundo y del entretenimiento sí. hablan de este álbum. No he hecho sino oír de ese disco que es buenísimo y no sé qué. Y Emilio Sánchez escogió una canción buenísima porque es con la que abre el disco Harry's Place. La canción se llama Music for a Sushi Restaurant. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales La bolsa o la vida. Hombre, pues la bolsa o la vida es un ídolo, se llama Warren Buffett. Ídolo. El señor confía en su partner que se llama Charlie Munger. Charlie tiene 98 años. No, pues cómo no confiar en él, hombre. Le dejo todos mis ahorros. Bueno, pues este man vuelve e insiste en lo mismo. A ver, acciones que ha comprado él este año. Occidental ha subido este año 121%. Activision, yo no sé qué acción es esa, ha subido el 18%. Kraft Heinz ha subido el 9%. Los caramelos y las salsas y esas vainas. La salsa de tomate más importante. Sí, los caramelos Kraft. Eso es uno de los son los, claro, caramelo. Hermosos son. ¿Y los de chocolate? ¿Sí? Uy, ¿cómo? Coca-Cola ha subido el 2%. ¿En qué ha perdido el viejo? A ver. Él, ¿ustedes saben por qué compró acciones de Apple? ¿Por qué? Pues que un compañero de él compró un Apple, un teléfono, un iPhone, y se le perdió y fue un show terrible y dijo, ¿esa es la vida de hoy? El señor tiene más o menos 38 mil millones de dólares en Apple. Nada, menudita. Sí, exacto. Apple ha perdido el 22% este año. 22. Tiene Hewlett-Packard que ha perdido el 4% y Citibank el 16%. Bueno, desde ese lado no tanto. Conclusión, la acción de Warren Buffett que se llama Berkshire Hathaway. Sí. Y pues, hombre, para darles una proporción, ha ganado el 2% versus pérdidas del Dow Jones del 26% y del Standard & Poor's 500 del 24%. Algo hace bien. No, pues ese man sí la tiene clara. Pues olvídese. Él lo que dice es, cuando nadie compra, sal a comprar, todo está más barato. Y se aplasta a esperar. Le ha resultado al tipo, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener apalancamiento. Hay que tener billete para hacer eso. Hay que tener billete para aplastarse ahí a 4 años. Sí, exacto. Hoy la bolsa de Estados Unidos subió muchísimo. Nada sobresaliente, pero sí subió muchísimo. Pero le falta a la bolsa de Estados Unidos subir 10 veces eso, ¿no? Pero bueno, O sea, no, se ha perdido el 25%. Todo el mundo que tiene inversiones en la bolsa, este año ha perdido el 25% si está en acciones. Sí. Y no en un tiempo muy largo. Estamos hablando de 3 meses, 25%. Imagínese. Entonces, para llegar a esas proporciones, hay que tener empuje, aguante y hay que tener un par de cosas redondas que se parecen como a unos mamoncillos. Sí, sin duda. Eso es lo más importante. Eso es clave. Y es una cosa que no tiene absolutamente nadie cuando juegan a la bolsa. Excepto Warren Buffett. Acuérdense del socio, el que lo aconseja, 98 años. Estoy viendo aquí un par de muebles míos. Sí. Totalmente destrozados. No. No por las mandíbulas. Nah. Sino por las paticas de un cretino. ¿Ah, sí? Hola, y óigame, y este eso muchacho. Eso es un... Seguro yo el programa. Camello. Es una venganza, seguro yo creo el que programa. Se está vengando por todos los ataques. No, que muy torpe. De Nicolás. Sí, yo no, yo... Que muy torpe. Insisto, por ahí estaba tratando de hacer una N. Yo le insisto que vuelva pedazos todo. Porque nunca me gustaron ese par de asientos. Ah, bueno. Ah. El problema es que si no la corriges ya, cuando lleguen los nuevos asientos que sí te gustan. ¿Y cómo se corrigen? No, porque van a llegar con un material que él no puede romper. Es que ellos tienen. Pero igual hay que regañarlos. ¿Y cómo se corrige ahí? echándoles agüita, no, hay que ponerles un rascador. Estén haciendo esa vaina, claro, antes, hay que, no después. Okay, justo en el momento, y yo la única manera que lo logré fue poniendo un rascador justo al lado de la parte del mueble. ¿Tú sabes cuántos en mi casa? Pero justo al lado del mueble, ¿tienes uno? Pegado. Listo. Entonces agüita. No sirve para nada. Con un atomizador. Pero, claro, exacto. Es que hay que poner un material que no tengan acceso. También, claro, también. Que no les guste. No es que ellos no lo puedan destrozar, sino que hay unos materiales que para ellos no es atractivo. No sienten ricos. No, ¿sabes qué pasa? Que no se rasquen. No, ellos lo hacen es por rascarse, ¿no? Claro, y por afilar la bolsa de la vida, muchachos. Bueno, la bolsa de la vida, Nueva York, que declaró el estado de emergencia. Porque dijeron, mire, el alcalde, que es Eric Adams, dijo, aquí lleva pasando ya varios días esto, pero ya no más. Vamos a ponernos en cintura. La leche en polvo para bebés, creo que eso lo tratamos algún momento, este tema, está imposible de comprar. Oiga, que no, está muy carísima. Agotada, que está agotada. Está agotada. Y como está agotada... Yo mané el tema. Claro. Bueno, pues el viernes. Se declaró ayer, perdón, el estado de emergencia. En Nueva York, el alcalde Eric Adams dijo, esta vaina pues no puede ser posible que uno no haya en ningún lugar de Nueva York leche en polvo para bebés, que eso es importante pues porque a los chinos eso es clave. Básico, pues ese es el alimento, ellos solo toman esa leche. Exacto. En algún punto de su vida. Entonces dijeron, ya nosotros vamos a poner un equipo investigador a que empiece a buscar a los minoristas que estén buscando capitalizar, por supuesto, con esta crisis. Usar la producción. Mm-hmm. Porque de acuerdo a lo que se estima, están subiendo entre un 10 y un 20% el valor de una fórmula de esas que no es barata, además. Y los padres en Nueva York están corriendo, mirando. Ya es una cosa de, bueno, ¿cuánto vale eso y yo se lo pago? Claro, sí, porque no existe. Espero. Entonces, algunos acaparadores están aprovechando la situación para valerse de... Similac. De esa mala voluntad del dueño del producto. Entonces, pues ya se declaró estado de emergencia en Nueva York. Dijeron, no hay aquí leche en polvo para bebés. No hay nada. Ya, declarada la emergencia. Y vamos detrás de todos los minoristas que están tratando de acaparar y especular con los precios. Para que se vayan preparando, porque yo sé que Mónica, a partir de este momento no hace programa. El primer arepaso de hoy es sobre eso. ¿Así? No, yo ya estoy más echada a la pena. No, mi amor, pero no te eches a la pena porque, mira, estoy hablando con la persona de ventas y le recordé, pues, porque no es que estemos muy fluidos, ¿no? No sé si se han dado cuenta. No es que estemos muy bollantes. ¿Bollantes? No, estamos en la etapa como oscura de la vida. Y yo siempre le recuerdo y le dije, faltan 6 programas. Claro, como debe ser. Y les diría a ustedes, faltan 18 arepas. Hay uno doble. ¿Hay doble? ¿Y saben de qué es? De fútbol. No me diga. Uy, pero en esos me va mal. ¿Y saben quién va a perder? Nicolás. Es que a mí en esos me va muy mal, en esos arepasos. Pero que Keep Delay. Deja Keep Delay que llegue ahorita. No, pero es que usted pone el tema de Keep. Tenemos dos secciones, hermanos. Se pone el tema de Keep. Para Keep Delay falta todavía un rato. Como 2 horitas. No, lo podemos meter ahorita para cambiar. Ah, la verdad sí. Pues cualquier cosa puede pasar. Es verdad. Pero ¿por qué está tan paz? Porque estoy con mi... Yo creo que es porque estoy con mi familia acá. Y te vas con Fico. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. A muerte el domingo, sí. Y voto secreto. Voy por Fico. Pero sí. Voy por Fico. Fico, vas por Fico. Fico, vas por Fico. Siquiera secreto. Nico, Fico. Tiene que pensar. Siquiera el voto es secreto. María Juliana ya revelando su intención de voto. Pero usted piensa en Fico o es va a pensar. No, Nico va a votar en blanco. Yo no tengo ni idea por quién votar. Mentira, no sabe. Yo voy a pensar. Pero tú dijiste hace como dos semanas, o sea, que el blanco es una posibilidad para ti. El blanco, no, pues es que yo miro el tarjetón y no, que no sé qué hacer, la verdad. No, es que uno se nubla. ¿Usted no ha dicho que uno parece, se le pone los ojos blancos? Sí, como en escáneres. Entonces usted pone la vaina en una esquina que no tiene nada que ver. Sí. Generalmente cae en el blanco, ¿no? No, pero no merece blanco. Tenemos buenos candidatos. ¿Te parece? ¿Cuál te gusta a ti? Yo a mí me gusta, voy a dar Sergio. Una vuelta y ya ven. A mí me gusta mucho Sergio, la verdad. Siento una empatía Sergio con él. ¿Sergio Arboleda? Sergio Fajardo. Bueno, porque Fajardo. A mí también me gusta. Siento empatía con él. Era el presidente 24 horas. Pero siento que le hizo falta, ¿saben? Como perrenque. Pero bueno, así es. Pero qué curiosidad que le ha hecho falta perrenque desde hace como 20 años, ¿no? Bueno, deje. Sí, no, yo ¿será? Que pues lo ayude, ¿no? María Ángela Holguín. Falta un poco más de mujer. Lo ama. Qué linda. A mí sí. Yo sé que no. Paso sin usted ver. No, porque usted no entiende la belleza señorial, hermano. Paso sin ver. Es que María Clara Torres usted la veía y no la valoró, hermano. Ah. Pero María Ángela alta. Uy. Respinga distinguida. Bueno. El primer arepaso de hoy es de Lactas. Homenaje a Nicolás. No me diga, ¿en serio? Prepárense con bellezas inhumanas. Sí. Con lactancia. ¿Así? Sí. Bueno, pero no. Voy a cambiarlo porque usted tiene mucha información. Es que yo estoy muy bien dateado. Yo estoy muy bien dateado. Bien dateado. Dio dos notas y no dijo nada de por qué. Porque yo guardo mucho, mucha información que después me sirve a mí justamente para dar el zarpazo en los arepasos. No dio nada. Dijo una vaina ahí por encima que no. Ahí lo vi mal. ¿El estado de emergencia le parece que no es noticioso? No, pero no explico exactamente la razón de por qué pasó eso. Pero porque simplemente tiré así el titular. Yo sé por qué pasó, pero investiga. Nadie sabe. No, es que yo leí eso 3 días. Sí. Hasta que me fui a las 2 montañas que llaman los Pitones. En Santa Lucía, que es una isla del Caribe francés. Sí. Independiente. Saint Lucia. Y ahí descubrí el secreto de la lacta. Esa. No, es que es más allá, va más allá. Ah. ¿Y saben en quién pensé? Ah. Pues es la única persona que ha inspirado esta sección, que de hecho, yo le pediría el favor a Nico que se prepare una sección muy elegante que se llame Las Lactas. Sí, muy elegante. Ese es el reto, ¿no? No, hay que decir en los originales. Las Lactas. No, la lactancia. No, pero las lactas. Un momento nuestra. No. Y un homenaje a quién, Nico. Dígame a quién. Uy, ¿pero qué? Laura Janet Acuña. Ayala. Laura Janet Acuña Ayala y a su esposo. Sí. No, pero pues el esposo pues tiene un mérito ahí, pero digamos, pero la lacta. Pero un minuto, un día hizo una cosa que es. No, pues yo sé, pero. Desproporcionada para la vida real, pero de una manera muy exitosa, sí, mente excitante. Y muy funcional. ¡Buf! ¡Ay! Ese hay que meterlo como a 13. Tres filtros para que pase. Sí, ese es difícil, ¿oyó? No, ese es difícil, pero queda bien. Oiga, ¿sabe que me gusta mucho Julia Chatterley? Así hablando en un inglés así, la chica de CNN es atractiva. A mí me gusta una que se parece a una señora que era gerente comercial mía, pero ustedes dicen que es muy distinto, que es mucho más linda mi gerente comercial. Sin duda. Pero pues es que no se habla es diferente el martes al viernes, así de sencillo. No, es que primero fue el lunes, ¿no? Exactamente, después. Así de simple. Bueno, muchachos. No me queda más remedio que partir con la frente en alto y poner una canción adelante. Bueno, ¿qué pasa, hombre? Nos vamos con una canción de 1972. Originalmente fue lanzada por los Spinners como el lado B del sencillo How Could I Let You Get Away. Sin embargo, los DJs de radio prefirieron este tema, por lo cual fue lanzado como lado A y llegó al número uno del R&B en Billboard. Aquí está I'll Be Around. Bueno, el mundo al instante. Es que se me olvidó echar un cuento buenísimo. ¿Qué fue? De deportes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está viejo. Ya está viejo y ya se lo deben saber todos. ¿Ustedes saben quién es Vinín Garmay? Sí, claro, aquí lo contamos. ¿Qué contaron? Para evitarme todo. El ciclista de Eritrea, que ganó una etapa en el Giro de Italia y que cuando estaba celebrando destapó la champaña que le dan a los ganadores y casi saca un ojo con la con el corcho y sí, se tuvo que retirar. Sí, sí. ¿Era él? Pero ¿quiénes oyeron la nota? Yo recuerdo haberlo oído. No, sí, aquí yo eché ese cuento. Yo lo escuché. ¿Y Mónica, por qué no lo oyó? No, yo la escuché, claro. Pero el nombre del deportista escuché, no me claro. acordaba. Yo quería solo confirmar que Nico estaba en lo que correcto. Estaba, Nico. Estaba atento. Claro, yo. El mundo al instante, hágale, hermano. El mundo al instante. Bueno, le cuento, hemos hablado de las cifras de COVID en China, en Corea del Norte y demás. Bueno, pues ustedes saben que este fin de semana se alistan las elecciones. Y hay muchos países en el mundo que ya empiezan a abrir sus consulados para que la gente vaya a votar. Por ahora no se presenta, digamos, ningún inconveniente a la hora de imaginar pues, que los colombianos que vienen al exterior se acerquen a los consulados y lleven a cabo su ejercicio democrático. Sin embargo, hay un problema en un consulado. ¿Cuál? El de Shanghái. Uy, pero es que claro. ¿Qué? El de Shanghái es que, como ustedes han visto, no sé si han visto además unos videos que son súper apocalípticos de Shanghái, en donde la gente está encerrada, da gritos en unos edificios. Y estos personajes como envueltos en una cosa blanca y la gente luchando contra ellos, parece como el fin del mundo. Exactamente. Entonces, hoy por como hoy... Como debe ser. No. Se está mirando, se está haciendo un censo, creo que son 255 votantes los que hay en Shanghái, colombianos, que podrían ir a votar en las elecciones. Pero ¿qué pasa? El edificio donde está ubicado el consulado colombiano en Shanghái está en la frontera entre dos distritos. ¿Y qué pasa? Con las medidas que hay hoy por hoy de restricciones a la movilidad, confinamientos, toda esa suerte de inconvenientes que ha vivido esta ciudad china muy moderna a partir del COVID, pues al quedar en esa frontera hay unas restricciones de ingreso y salida de personas a esos lugares. No. Por eso. ¿Pero será que por eso va a perder Fico? No lo sé, pero. No, yo son pregunto. Son 255 votos. Son 255. Sí, ese es el caudal electoral que hay en Shanghái, es de 255 personas. Pero aquellos que viven y que quieren ir a votar, triste, pues parece que van a tener inconvenientes. Están viendo a ver si se logra un acuerdo entre el gobierno local y el consulado para que haya cierta laxitud en el tránsito de aquellos que se quieran ir a dirigir a los puestos de votación, pues tienen su cédula inscrita ya. Claro. Pero esa es como la primera novedad en lo que va a ser una semana, por supuesto, muy, muy, muy, muy tamizada por lo que ocurra en las urnas tamizada, de aquí al esa domingo. Esa palabra tamizada es muy excedida. ¿Qué le pareció? En España, horrible. En España, las votaciones comienzan hoy. Caso concreto de Madrid es en el consulado de Madrid. Sí. Y los que quieran votar el domingo en una cosa que se llama la Casa de Campo, que queda retirada a unos 20 minutos de Madrid. ¿Por dónde queda eso? No, eso sí usted tiene que buscar, porque ahorita le digo, me dice que me equivoqué. No, pero pues yo le estoy preguntando porque usted sabe más de esas cosas. Consulado de Madrid de 9 a 4, de 8 a 4, todos los días. Todos los días. No sé, pues estoy pensando en Nico. Toca averiguar estoy cuál es el censo electoral, país. Por ejemplo, de España. De Madrid. No lo puedo. ¿Cuántos lo tengo para el paso, pero como han buscado tanto. Estarían habilitados. Pues lo voy a. Lo voy a no, ya los tengo claros, pero ya no. No busques ya, mi amor, que eso ya no es un tema de rigor. El Mundo al Instante, María Juliana. Bueno, pues El Mundo al Instante con Carlos Santana, que va a protagonizar un largometraje, un documental puntualmente, basado claramente en su carrera y que va a tener temas inéditos. Dijo textualmente, la intención es tocar el corazón de las personas e inspirarlas a reconectar con su propia luz para que puedan atraer bendiciones y milagros. Este documental lo produce Sony Music e Imagine Documentaries y pues... la línea de tiempo que va a comprender es desde que Santana era músico callejero a los 14 años hasta alcanzar el reconocimiento mundial, con todos los premios que se ha ganado, 10 Grammys y 3 Grammys latinos. El director se llama Rudy Valdés, él se popularizó en el 2018 con The Sentence. Ok, en deportes ganó Verstappen en Barcelona, una carrera muy sufrida como siempre contra Leclerc, Hamilton perdido. Y Justin Thomas se gana el segundo major, se ganó el PGA el domingo. Bien. En deportes, Nicolás, Granada va a la B. Oiga, imagínese, estaban disputando... pero ya. Votaron un penalti, ¿no? Es que eso voy. Me vi los tres partidos. Es que eso voy. Estaban disputando, ya se había ido Levante, se había ido a la B y quedaba un cupo para el descenso que era entre Cádiz... Granada y Mallorca. Y Mallorca, pero es que los otros Mallorca iban ganó. Por ellos, pero el Granada lo quisieran los demás. Exacto, entonces el Granada... Como la selección Colombia, Nico. Tal cual, dependía de muchos resultados el Granada. El Mallorca ganó de visitante en Pamplona a los Osasuna, ganó 2-0. Entonces dependía de ver qué pasaba con el Cádiz. El Cádiz iba 0-0 contra Alavés, que ya estaba descendido, y al final terminó ganando y se dio la fortuna, en este caso para el Granada, equipo donde juegan tres colombianos. Ahí está Santiago Arias, está Luis Suárez y está Carlos Bacca. Y ese equipo estaba disputando en Los Cármenes, en su casa, partido contra el Español de Barcelona. Y hubo una pena máxima a favor del equipo local, es decir, del Granada. Con la victoria, Granada podía... quitarse encima esas responsabilidades de saber que se iba a la B. Y Jorge Molina, que es un delantero además, que hizo carrera muy larga en el Getafe, tiene hoy 40 años, tipo, digamos, muy curtido en situaciones difíciles. Le tocó la responsabilidad de la pena máxima y la desvió. Ese empate, 0-0 del Granada contra el Español, hizo que ese equipo regresara a segunda división. Bueno, por lo cual usted me aclara, Santiago Arias, Carlos Bacca, ¿y quién es el otro que va a la Luis Suárez. No, hermanito. Los tres colombianos perdieron la categoría con el Granada. Pero lo de Luis Suárez, el del Atlético, es No, es un homónimo, pero es un buen delantero. Buenísimo, si los tres en la B, ahí vamos luchando nuestro destino. No, mire que por ejemplo Adrián Ramos cuando estaba en la B el Granada, él fue importante en la campaña y ascendió al Granada, después vino aquí a jugar al América. Hace como dos años. Perfecto, ¿no? Sí. Pero ¿por qué el pasado? Hombre, porque es que siempre perdido, será un punto Marcel de referencia. Ninguno. Siempre será Santiago un punto. Arias, Luis Suárez y Carlos Bacca a la B. Sí, bueno, qué vaina, hombre. Qué vaina. Seguramente saldrán de ese equipo. No, qué vaina, ¿por qué? Yo creo que ellos tienen que ir allá. Seguramente saldrán de ese equipo a otros lados, ¿no? Espera uno. Rejuvenecidos. Claro. Va muy bien. Bueno, pero pues... Haré paso número uno y mucha suerte a todos. A ver, voy abriendo el arepaso. En los originales. ¿Cómo que estás abriendo el arepaso? ¿Estás ya preparando el internet como Mónica la respuesta? No, estoy abriendo el archivo de Excel donde tengo los puntajes. Un concurso donde la chepa, la chiripa. Yo tengo ya abierto el arepaso. Superan los conocimientos. Con solo 20 segundos. El que piensa, pierde. Pero el que las probabilidades de que gane Nicolás son violentas. Buena suerte. ¿Son altas? ¿Por qué? Si es de fútbol, en no. Los originales, las latas. Oh. Un recorrido por la leche infantil. Bueno. Ya sea natural o ya sea por Abbott Laboratorios. Exactamente. El gran problema de toda esta historia en Estados Unidos, ¿está oliendo o qué? Es que la planta más importante que produce el 45% de la leche en polvo de Estados Unidos tuvo un problema por un atasco en las cadenas de suministro que fue generada por la pandemia y llevó a una parte de la producción a tener problemas en las fórmulas que enfermaban a los niños. Ese es el gran problema. Estados Unidos acaba de anunciar que están importando no sé cuántas toneladas extranjeras de leche en polvo. Pero es que la leche en polvo, y es lo que va a mi nota, no es igual que la lacta. Nico, explíquela. Nunca, jamás, nunca. O sea, la usan como complemento, de hecho, de la matriz lacta, pero no, nunca como, será. Como reemplazo, nunca tendrá de hecho, claro. Las mismas vitaminas. No, la mamá ni, deja ni el de, sabor. De lactar. ¿El sabor? Uf. El suplemento, el reemplazo es la leche. Exacto. De tarro, que también es muy buena, la verdad. También Rodrigo es muy buena. Nunca va a ser igual que la leche, ¿qué pero tal es muy buena. La leche materna. Que hay mujeres que no pueden lactar a él. Sobre todo él prefería en desayuno el calostris, pero bueno. Sigamos. Exacto. ¿Qué pasa? No. Orlando, ¿por qué se está riendo, hermanito? Tiene algo en el labio. Sí, me parece que tiene algo en el labio. Qué desayunos, ¿no? Y exóticos, bien. No, pero es que estamos hablando técnicamente. Son palabras técnicas. Entonces el problema se... o sea, ¿qué pasa, Orlando? ¿Quieres retirarte? Algo, pitos, de algo se está cortando, sí, sí, Orlando Rivera. Es que es un tema polémico. El que solo se ríe. Claro, es un tema polémico. De sus travesuras se acuerdan. Nunca vimos un fontanero de tal... magnitud. Sí, de tal virtuosismo. Por eso, y Estados Unidos acaba de anunciar una importación de leche en polvo desde Suiza. Ok. Y la población está gritando porque aparezcan mujeres que entreguen la leche de sus lactas a los niños americanos. Claro que eso se usa mucho. Claro, los donantes. Que donan. Pues es que hay unas mujeres que son... son muy lecheras. Sí, exacto. Son, claro. Son como que sus lactas de alimentación. Nicolás, exprésese con sus venas inflamadas. Dele, hombre. Caudales. Son lácteos. Lagos. Y ese es el problema. Que no saben qué hacer. El mercado gringo está en manos de cuatro empresas. Abbott se reventó por lo que les digo, un pocotón de problemas en la producción. Y esto totalmente pues afectado por el tema de la pandemia. Es que yo no quiero ser pesado, pero es que la pandemia duró 2 años, ¿no? Y en Estados Unidos duró casi 2 años. Hoy en día todo el mundo sin máscara, corriendo. Ahora entró la viruela del mono que está volando, ¿no? Sí, va transmitiendo. Pero para la viruela del mono, pues se infecta uno un poquito más difícil. Pero que se infecta, se infecta. Ah, bueno. Deje de ser burdo, ¿qué?, y grosero con el director. ¿Qué porcentaje, 20 segundos, de las mujeres americanas dan leche materna? De las el 100%. ¿Sí? En Estados Unidos. O sea, las mujeres mamás americanas. No sé si son mamás o no, no hay que ser mamás. Dale. Mamás, tantas cosas. Ya, se acabó el tiempo. Mamacitas. Tengo abierto. Menos uno para Mónica Martínez, menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Es que el problema es que dicen, pero dónanos, dónanos. Y las veas dicen, yo no tengo por qué dar leche. ¿Yo por qué voy a hacer eso? Yo no quiero eso. No, pero yo he oído historias y de mujeres. pues en Colombia, claro, que, estamos hablando de que son mamás y que están produciendo mucha leche y siempre están buscando quién necesita, dónde hay un banco. Congelan, ¿no? Yo he escuchado eso. Tengo un congelador lleno. Sí, exacto. Justamente en estos días se hablaba Laura Tobón, ¿no? La famosa Laura Tobón, hermosa. Ah, sí, sí, hermosa madre. No supe. Que ella es una mamá muy lechera. ¿Lo dijo? ¿Quién? Ella es una mamá, hablando de mamá lechera. Laura respetuoso. Tobón. Laura, muy linda ella. Sí. Muy bella ella. Como muy elegante. Como le estaba valiendo la maternidad, sí. Laura. Orlando, por dentro estás con unas palabras menos sofisticadas, pero bueno, todo. Pero nadie te cree. En una, oiga, y en una engolada, hermanito. Ahora leen la mente. Yo no sabía que ahora leen la mente. Ahora tienen lectura. No, es que mente. Te conocemos bien. No sabían. No, no conocen. Ojalá me conocieran. No tienen ni idea. Ni idea. No, pero sí también le tiraron muy duro que. No, y que Laura Tobón, que qué belleza. Allá, en ese programa todo es lindo. La despegamos, por favor. Íntima de Laura Acuña. Sí. Las Lauras. Orlando 38%, no te doy punto. María Juliana 25, muy mal. Mónica 60, pésimo. Y Nicolás 23, muy mal. Entonces por eso puse. La respuesta correcta es el 48% de las mujeres gringas. Mire. Bueno, mucho. Acceden poquito a menos entregar de la sus pequeñas fuentes lácteas a sus hijos. ¿Qué opinan? Bastante, ¿no? Es un porcentaje bajísimo, apreciable. En Colombia es un jurgo. Uy. Pero ven, esto es de las mujeres, pues claramente las que están lactando. Pues es que las que no lactan, ¿cómo sacan eso? Pues sí, o sea, pues pero de pronto era una encuesta que le hice, pues en el caso hipotético no, de... No, mujeres que lactantes están lactando, ¿cuáles dan y cuáles dicen me seco? Sí. Sí, bueno, deberían ser más. ¿Cómo va el arepaso, por favor? No me confundas, por favor. Gracias. Yo tengo menos 35 puntos. Orlando tiene... ¿Qué? No, estoy soplando. Ah, tengo un... No, tengo un fuego en el labio. Lacta en el labio. Orlando tiene menos 15, Mónica tiene menos 4 y Nicolás tiene 9 puntos. No, hermanito, hermanito. ¿Sí? Ay, acabemos este repaso ya por este mes. ¿Usted no quiere, bueno, ¿usted quiere retirarse, bro? Pues yo voy muy bien, hombre. ¿Yo me puedo retirar? No, yo no. Tú tienes opción. Si el que se retire no vuelve al show. ¿Tú tienes opción todavía? No. ¿Al show? Sí, o sea. Ah, pero es que retirarse es de cobardes. Sí, sí, hay que ser digno. Somos valientes. Tú tienes que aceptar que te echen. Te voy a explicar cómo te echan. Haciendo trampa al otro día te vas. No te preocupes. No, pero por la puerta de atrás. Ay, no, qué tristeza. Pero es que es la puerta más linda. No, o sea, por la de adelante. Muchas gracias. Bueno. Entonces, Nicolás, yo pensé que usted llevaba un punto, bro. No, hermanito, yo voy, pero... Y el siguiente repaso es de fútbol, imagínese. De ahí eso no me va bien. No, pero es que este es sencillo, hermanito. Dame tu manito. Bueno. Quedó mal. Bueno, ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Creo que son las 6. Sí, las 6. Creo que a las 6 hay que oír los reportes de noticias de Santiago Ángel. Usted tiene que analizar a ver cuáles son antiguas, ¿no? Uy, pero es que... Sí. Nadie aguanta si un archivo. Si al aire son antiguas. Nadie aguanta un archivo. Óyeme, ¿ustedes saben cuántos países tienen lo que llaman monkeypox? que es, Viruela del Mico. ¿Cuántos? No lo voy a contar todavía. El día que esté en mi lecho. Ya volvemos. Hombre, gente que sabe elegir es la gente que toma decisiones médicas. El Preventive Services Task Force de Estados Unidos, un grupo de expertos asesor sobre todo para la atención primaria, ha hecho un estudio muy serio sobre el tema de las personas que toman aspirina de no más de 100 miligramos una vez al día para combatir el infarto. Y han concluido que eso no se puede usar en personas mayores de 60 años. Ah, no me diga. Yo les confieso que yo lo uso y después de esta nota, pues lo voy a seguir usando. Pero ¿qué hacemos, sí o no? Dicen que es mucho más peligroso en personas de 60 años que uno pueda tener una hemorragia en el estómago por cualquier tipo de úlcera por cuenta de esta pequeña pastilla que diariamente va azotando el estómago, a que garantice que se pueda corregir un infarto. Se dice que esto solo se debería usar para personas que han tenido algún problema cardiovascular, pero para personas que no han tenido nada de eso. E incluyen que esto entre 40 y 59 años tendría menos efectos en el estómago y mejores efectos en el corazón, porque la etapa más difícil del corazón es de 40 a 59 años, cuando llega ese famoso infarto fulminante donde ninguna persona menor de 60 años, casi ninguna, sobrevive. Sí. No sé si ustedes conocen que a mayor edad, mayores probabilidades de sobrevivir, porque las personas desarrollan caminos cuando se tapa una arteria, laterales, colaterales pequeños para que se pueda sobrevivir. Y en 80 años es muy difícil que un ser humano se muera de un infarto, porque están muy curtidos en formas de que el corazón se pueda defender. Es básicamente eso. Estados Unidos corrige el uso del fármaco para la prevención general cardiovascular. Dígame, pero entonces aquí... Aspirina cada día contra el infarto, solo si ya se ha sufrido. Exacto. Algo. Sí, hay alguna, claro. Alguna insuficiencia cardíaca. Oiga, y entonces, claro... No, porque... pues yo lo dejo mañana, pero pues tampoco es fácil, porque ¿sabe qué me gusta? Que es que la aspirina sabe rico. No te pasa tomando aspirina. Sabe como a cherry. Jaime, que se te crean hematomas muy fácil. ¿Dices morados? Pues no. Morados. Pero mi amor, es que te puedo explicar qué pasa con ello. Te puedo enseñar. No te estoy preguntando. No, pero te voy a enseñar. Ah, bueno. Es que tú quedas anticoagulado. Claro, exacto. Precisamente por eso es muy fácil una hemorragia interna. Y se sale un mora. Mira, yo estuve hace poco en la... Yo lo hacía mucho y alguien me dijo hágalo dos veces por semana. Últimamente como ando nerviosito y con problemitas, entonces lo hago diario. Pero al leer la nota antier dije, no hombre, no molestemos más con eso, no toriemos al gato. Óyeme, una vez fui a la dentistería que me iban a hacer una corona, que es un trabajo muy harto, pero es tu propia muela, pero te tiene que quedar un pedacito para que te pongan una cosa... Es tu muela, o sea, no es tratamiento conducto. Y el tipo me hizo tanto daño, el doctor. Y era porque yo estaba con la aspirineta esa de cuarta. Y uno no puede, ellos tienen que poner un hilo alrededor del muñoncito que tiene uno donde le van a poner la corona. No la pueden poner si hay sangre. Pero tú no te imaginas la hemorragia. Claro, o sea, no. Era una hemorragia. Y no te paraba, no había forma. No, y sabes que yo dejé de tomarla 3 días antes. No. Ah, no, no friegue. Pero igual eso tiene un efecto. Una semanita. Pero eso es, sí. O sea, si tú y yo nos damos besos, digamos. Sí. Porque nos dio un ataque de besos, quedamos con morados en toda la cara. ¿Cómo? ¿Qué opina, Nicolás? No puede ser, pero yo creo que deben verse como con un poquito más de... De coro. No. Yo me encuentro a veces... Yo, eso no está bien hacerlo, eso es absolutamente... No, esos besos así, estoy de acuerdo. Eso no tiene... Impulsivos. Pero yo de pronto me miro... Yo ahorita en un antebrazo tengo un morado. ¿Cuándo me dio? Nunca sabes. Tú te puedes pegar cualquier golpecito, por el pétalo de una flor. O sea, que con cosete te mete la patita y ya ahí, morado. Yo soy así, no porque sea anticoagulada, sino porque tengo problemas de circulación. Ajá. Entonces me sale morado súper fácil. O sea, te empujas duro. Me das un papirotazo y me sale morado. ¿Qué? Perdóname. ¿No sabes qué es un papirotazo? No, ¿qué es eso? Para mí es nuevo esto, no sé de qué hablas. El tema es súper, súper complicado. Súper complicado en el tema de eso. Yo alguna vez les mandé una foto que yo estaba un poco borracho hace un tiempo y me estrellé contra una pared, caí como un Cristo. Yo le mandé a usted ni con mi brazo. Usted parecía un nazareno, hombre. Un nazareno, pero es porque estaba con esa vaina. Claro. Bueno, y el golpe, ¿no? No, señor, fue el eso. Golpe, pero además, no, o sea, pues decir, si per se lleva a salir morado, no, pues imagínate. Claro, o sea, el golpe obviamente hizo como su labor. Un nazareno. La rodilla que canta, el heno, claro. El brazo terrible. Pero eso tiene que ver mucho con ese tema. Claro. Inclusive la gente que sufre de diabetes, que es muy fuerte, tienen ese problema grandísimo. Que tú te llegas a tocar algo y te armas unos moretones y unos coágulos terribles. Eso es otra cosa, ¿no? Sí, claro. Pero eso es muy grave, además. Es muy grave. Claro, porque en una de esas se le llevan un dedo. El coágulo se queda ahí, exacto. Eso es lo grave de esto. Esto es un tema de que... No, hermanito. Yo cocino mucho. Mucho. Y si yo me... Pues ya no, porque ya leí esta noticia, ya no más. Y me lo han dicho ya 5 doctores, ¿no? No moleste con eso. ¿Usted quién le dijo eso? No, es que para prevenir qué... Es que es otra, si tú te estrellas con ese tema de la aspirineta esa, pues te desangras. Y yo cocino mucho. Y cualquier heridita con un cuchillo en un dedo, uy, eso para cerrarlo es un camello. O sea, eso no se te no cierra. No hay café que vale. Le demora, sí. Oiga, si es mi mamá. No, eso es una jartera y te dura 4 días el daño. No es que esté sangrando 4 días. Pero es sensible, 4 días, no se cierra, queda ahí, hay que andar con una curita. Pues mira que las recomendaciones, ¿no? Los médicos, mi mamá es anticoagulada, porque ya, bueno, ya tiene problemas cardíacos. Pero con algo fuerte. Sí, ya tiene problemas cardíacos. Eso es con algo serio. Pero a ella lo primero que le dijeron cuando todo el tema del corazón y la empezaron a mantener anticoagulada es evite riesgos, no monte en bicicleta. ¿No? Claro, claro, porque cualquier cortada, cualquier hemorragia. Exacto. Exacto, que genere una hemorragia puede ser mortal. Y sabes que le diría yo, no monte en carro. Sí, total. Que te lleven alzada en brazos. Si te vas de aquí a Melgar, en brazos. Que te lleven 4 personas. Exacto, a tuta. Porque la bicicleta en la calle. A tuta, exacto. No. En brazos. Ese es un tema re complicado. Porque tiene, sí, seguramente de tener buenas cosas de que, digamos que la sangre va muy, muy líquida, ¿no? Pero eso tiene unas connotaciones muy complicadas, sobre todo que uno cree que su vida está ok, pero ¿en qué momento usted va en un taxi y lo estrellan y lo cortan? Y quedó uno. Claro, y ahí quedó uno. No es que llegues hasta ahí, pero se desangra uno. Pero haces, hay un show ahí harto, no te vas a morir por eso. Pero es un show harto y... No, pues difícil, imagínese eso, por Dios. Que la sangre, claro, por supuesto que evitar coágulos en la sangre es tenerla un poquito más líquida, ¿no? Uh-huh. Pero eso tiene unas connotaciones. Y el golpe en el estómago, ¿no? Acuérdense que es meterle ácido sulfúrico al estómago todos los días. Claro, es que se le iba a decir, a eso iba yo, muy ácido, los componentes son muy ácidos. Ácido acetil salicílico es mortal, pero es que uno en su época de niño o de joven tomaba 1000. Con 100 a mi edad ya es un tema de, claro, que, no de que va que rompiendo y abriendo un huequito y usted no se da cuenta. Claro, y eso sí, imagínese, peligrosísimo. No, una hemorragia. Es que es a la edad. O sea, tengo un amigo muy cercano mío que se cayó de una bicicleta y se le abrió el fémur. Eso es muy complicado. Sí. Rotura de cadera a los 60 años. Uy, no. A los 90 la gente se muere. Sí. A los 80 la gente se muere. Pues mi a los 60, que es artera recuperarse. Difícil, ¿sí? Porque es muy demorado, ¿no? Que mi abuelita se cayó hace como unos, no sé, 6 meses y le alcanzaron a operar y pues le duele y obviamente no quedó igual, pero el médico le dijo, donde se vuelva a caer. Pensé que se había ido. No, y tiene 89, tiene 89 años, pero imagínate. Pero pensé que la estaba despidiendo. No, hombre, Dios, que no, es maravilloso y es el único que sabe. Y logramos tanto que pues hizo el milagro. Pero a lo que voy es que el médico le dijo y nos advirtió: donde ella se vuelva a caer, de esa si no, de esa si no, ya. Claro, pues, exacto, sale, ya no sale. Entonces, como. No, pero es que hay que llevarla alzada entre cuatro. No, ella ya camina con caminador. Y con bastón. ¿Cómo se cayó? Quítenle el caminador y el bastón. Alcenla entre cuatro y se la rotan. Se paró su cama. Y iba a ir al baño. Y ahí se tropezó con algo. Se resbaló. Su zapatito no le respondió. Y ¡pum! Se fue para atrás y se cayó en la cadera. Y entonces, a veces, ella desde muy joven es hipocondríaca. Entonces, mi mamá estaba menos mal ahí. Le decía, mami, tranquila. Ella le decía, me duele. Y efectivamente no podía ni moverse. Y pues duró hospitalizada 2 meses. Bueno, todo un rollo. Eso sí, un camello, ¿no? Como realmente, claro. Porque dijimos, se nos va. Pero bueno, con oración todo se logra. Pero sí tienes razón. A veces, a los 80 años, no hay forma de que se recuperen de eso. Bueno, pues hablemos si a usted les parece bien. Bueno, al tema del día. Leamos. Sí, claro, al tema del día. ¿Qué es lo más vergonzoso? ¿Qué? No hemos leído ni medio, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó por descuido hiciste frente a la persona que te gustaba mucho? De puberto nos gustábamos con una nena que era más caliente que el Sahara. ¿Cómo? Esto lo escribe Guache, ¿no? Y aprovechando un bazar la invité a bailar. Ahí vamos bien. Wow, divinamente, le digo. Ella acercó sus prominentes curvas hacia mí. Y yo, un imberbe y puberto, no pude evitar que el cavernoso despertara. Todo mal. Ella solo se reía. Y yo como para partir panela. Qué momento incómodo. Eso para ustedes es tenaz, ¿no? No, para nada. ¿Es tenaz? No. ¿Cómo que no? Cero. ¿Cero tenaz? ¿Qué va a ser tenaz? Pero pues, no, ¿cómo tanito? Así si no es el momento. No importa. 5-8. Es que no importa. 5-8. Qué pena. No, ¿qué? No. Después de una rumba muy buena en Medellín. Después de una rumba muy buena en Medellín, en un lugar que me imagino que le encanta a María Juli. ¿En dónde? Estaba con unas amigas y tenía que ir al baño. Se me trabó el broche del vestido y una amiga me lo trató de soltar sin éxito. No aguanté y le mojé hasta los tacones. ¡Uy! 5-8. ¡Qué horrible! Pamela Barbaricha. Muy buen tweet, le digo. 5-8. Cucho. Chips. Qué envidia la del señor Rodríguez desayunando por esos días saltina su arepa con sigo. ¿Con qué, perdón? Sigo. Esto es real. Cuando estaba en primero de primaria en mi colegio por estar hablando, me castigó la monjita Polonia Coros. Polania. Tenía que estar 2 horas sentado mirando hacia la esquina de la pared. No podía hablar ni moverme. Uy. Me oriné, me hice popó. Fue traumático. Y no, terrible. Pobre. No, 0-1. Qué crueldad. ¿Ah? me quedé dormido en la película que ella escogió, uh-huh, con la cual estaba muy entusiasmada. Grosero. Desperté justo apenas para ver. Sí. Para ver qué. Para ver la película, me imagino. Yo trato. Primero que para ver la pero película. Pero yo no garantizo, hermano. Vamos con música. Vamos con una canción que es estreno y muy recomendada. Pues es un clásico de Rubén Blades que fue grabada por el grupo vocal brasilero Boca Libre para su nuevo álbum en colaboración con Rubén Paseiros. Se lanzó el día de hoy. Aquí está Sin Tu Cariño. Y mirando aquí una vaina muy... No sé, no sé. Es que no sé. Pero a ver si tiene historia esta cosa. Sí. ¿Qué? Y, no, pero es que no es de esta sección. ¿Cómo se llama esto? Libre, ¿no? Sí. No, tengo una nota súper linda. Notas tristes de los animales. No me diga qué pasó. Ay, no. Chichi, notas. A ver, Animalandia. Animalandia, güey. No se olvida, hay que hacer las lactas y notas tristes de los animales. En y los le hago originales. Al final la voz. ¡Animalandia! No, digo. ¿Por qué este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro? Si lo tiene, tráigalo. No, pero ¿cómo será la voz de Pacheco, Nico? No es chilo, tiene no. Si lo tiene, tráigalo. ¿Cómo? Y por favor, repite. Si lo tiene, tráigalo. Pero no, él no hablaba también. Si lo, es que era sopero. Era como lengüizopa. Era como lengüizopa. Sí, como lengüizopa. Sí. Si lo tiene, tráigalo. Eso. El biólogo marino Aldemaro Romero Jr., que no sé qué tiene que ver con Aldemaro Romero. Además, pero porque me parece Junior. Muy raro. Me parece curioso. Que uno se llame Aldemaro Romero Jr. Sí. Yo no conozco a nadie que se llame Aldemaro Romero, solo uno. ¿Y este es Aldemaro Romero Jr.? ¿Ese es el hijo? Tiene que ser el hijo. Que le salió biólogo marino, tendré que preguntarle a Emilio. De hecho, busquen a ver quién es el papá de Faro Romero Jr. O sea, no le metamos más demora a esta vaina, ¿sí o no? Biografía de Aldemaro Romero Jr. El biólogo marino Aldemaro Romero Jr., que ha dedicado su vida a estudiar los delfines, cuenta una anécdota increíble. El científico llevó a sus alumnos a realizar un estudio de campo con estos delfines en las Bahamas. Hoy en día les quiero contar qué pasa con los delfines. Los usan los rusos y los gringos desde 1959 para espiarse unos a otros. Les ponen un visor y los manes descubren minas antipatas. La última vez que Estados Unidos envió a sus delfines a una misión militar fue durante las dos guerras del Golfo, donde uno de ellos murió por consecuencias de una infección. Y la Armada de Rusia los está utilizando en Ucrania, como ha quedado demostrado en las fotos tomadas por satélite unas semanas en la base naval de Sebastopol en Crimea. Sí. Durante los primeros 30 años el programa americano se creó en 1959. Notas tristes de los animales. Bueno, bueno. Y coincidiendo en la Guerra Fría, el entrenamiento se realizaba con secreto, aunque se sabe que se enviaron delfines soldados a la guerra de Vietnam, ídolos. Sí. En 1990, tras la caída del muro de Berlín, se redujo la población de delfines jubilados y los volvieron espectáculos acuáticos. Ahora se pueden visitar los corrales marinos de la base Point Loma, donde viven los mamíferos que siguen sirviendo a la Armada Americana. Los leones marinos, sobre todo para recuperar material de la marina en el fondo del mar. Los delfines para localizar minas submarinas y ambas especies para defender de ataques enemigos de los barcos e instalaciones de la Armada. A mí me parece muy lindo el delfín. No sé ustedes qué piensan de ese animal. Sí, hombre, desde Flipper. Desde Flipper. No han ido ¿Pero tú qué piensas, un animal, Mario? Es un animal estéticamente precioso. Solo un presidente profesor puede borrar las historias de corrupción para empezar a redactar párrafos enteros con transparencia sobre justicia y cárcel para los corruptos. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Precioso. Precioso. ¿No sí. le han dado besos? No, yo nunca he estado cerquita de un delfín. No, hay un lugar en México en donde uno puede nadar con los delfines. Y yo tengo una foto de todos mis abuelos, mi familia, donde le da uno un besito, un piquito. ¿Ah, sí? ¿Sí? Es divino. No. No, no lo han hecho. Pero son letales, ¿no? O sea, un trompazo, un delfín y ya. Dios, un claro, delfín ladrón te puede sacar $1,000,000 de tu cuenta. Los claro. delfines son jodidos. Son inteligentes. Son muy inteligentes. Jodidos, te hackean un computador en 3 segundos. Como hablas de bobadas, Nicolás. Pero sí están súper entrenados, obvio, ellos les dan los entrenadores. Pero saben como... Windows, y no, esos manes, ojo, 98. Que son jodidos. Saben sí. Windows. Ya en carta, no, pero ¿no? son bonitos. Sí, yo tengo fotos de mi pareja actual uh-huh. dándole picos a delfines sí. y todo, pero qué arte, era un estar dándole besos a un delfín. Ay, sí, yo sí le haría besito. Lindo. Además son súper suaves. ¿Huelen a marisco o no? Claro, sí, tienen que oler, por supuesto, a marisco. Claro, huelen raro. Obvio. Pero... ¿No huelen a fish? Sí, sí, mucho, claro. ¿Qué huele más feo, un elefante o un delfín? No, es que depende. Sí, el elefante no, a mí no me pareció no, que valía. Pero uy, el elefante, mal. cuando el elefante se sienta a decir, bueno, tengo que evacuar. Nicolás, por favor, madura. ¿Evacuar qué? El elefante huele realmente muy pesado con o sin sus ay, expresiones no. corporales. Tiene un pH duro el... ¿Sí? Uy, ¿cómo el elefante? No, no. Uf, eso no, es un hermano, pH fuerte. Tampoco dice un elefante. Es que yo creo que es como tanta adrenalina estar en contacto con esos animales. Una chiquita, pero pues. En un circo nunca te tocó. Elefante. Ah, pues yo sí, monté a mi hija en un elefante sí, y eso Canadá. Salió y eso olía. Uy, ah, no, queda uno. Le estaba recién bañada y había ido al baño 3 días antes. Divina. Le tocó uno bañarse en tiner para que se le quite uno el olor. Es que no, pero hay tanta adrenalina el subirse con ellos que a uno no le importa. O sea, yo ni me acuerdo a qué olía, la verdad. Era como esta sensación de. Wow. De fetidez. ¿En el elefante? En el ambiente. Sí, ah, te montaste en el elefante. Elefante en Canadá. Y eran divinos también. Entrenados y pues súper ensillados, por decirlo así. No sé cómo salir el claro. elefante. Igual que el caballo, pero pues con elefante sus... Elefante se dice elefante. Sí, pero ¿cómo se le llama Fanti, cuando ¿no se ensillan? Usted? Sí, igualito, me imagino. Fanti. Fanti. No, hermanito. Esta platica se perdió, hermanito. Ah, tranquilo, hombre. Bueno, notas tristes de los animales, esa es la única que hay. Ah, bueno. Esa es la única. ¿Tienen alguna otra importante? Yo tenía una nota triste, Pero los animales, no muy triste. No, es una nota triste de los animales. Pero no tanto, ¿ok? Y es una conmemoración, ¿no? Porque uno también debe conmemorar, así como nosotros conmemoramos, y hay una sección que se llama homenajes, hay que conmemorar también aquellos animales que les tocó un poco más difícil en la vida. Uh-huh. Y hablo de Frodo. Oiga, sí. Que era un chimpancé. Lo leí. Que estaba en un zoológico en Tanzania. Y él y Frodo, nacido en el año 76, era un poquito brusco con los que iban al zoológico. Y estaba por ahí suelto. Entonces a veces mordía a la gente o les pegaba. Entonces lo tomaron como simpático. Como, sí, como gracioso. Sí, Frodo es un poco simpático. Hasta que el 15 de mayo del 2002, por eso digo que hay una conmemoración aquí en esto, Frodo empezó a escabullirse ahí por los árboles, pues de la zona del zoológico, y vio a caminar a 3 personas y se abalanzó sobre ellas. Una de ellas era una niña de 1 año que se llamaba Miasa, que iba con su mamá tomada de la mano, y se la llevó, la raptó. Y todos empezaron a buscar a Miasa y a Frodo a ver qué ocurría. Luego encontraron, después de una larga búsqueda, encontraron a Frodo riéndose a carcajadas, Se reía cargada, ¿se han visto esa risa? ¿Cómo de es? Como la tuya. Oh, Nico, avance, brother. Como la tuya macabra. Y al lado yacía el cadáver exangüe de la niña que había sido golpeada y víctima de canibalismo por parte de Frodo, que le había arrancado trozos de su cuerpo y se los estaba comiendo mientras reía en una orgía de sangre inolvidable para todos los que estuvieron en ese momento tan triste. Bueno, Frodo falleció en el 2013 por un barrito que le salió en la ingle. ¿Sí ven? No se compadece su muerte con lo que provocó Frodo en su momento. Corrijan a este payaso. Pero es verdad. ¿Qué? Lo delante. Es verdad, pero Nicolás lo adornó mucho. Es verdad. Sí, hasta cierto punto. Es verdad. La correcta. Busquen a Frodo. Nota buena. Claro, ya sabían que el animal era súper, súper agresivo y no lo. ¿Y murió de un barro en la ingle? Sí, le salió un barrito en la ingle y como nunca se le curó, él se murió. Ya estaba viejo también. Sí, barro. Pues sí, imagínate uno con un barro en la ingle, los ponle 78 años. Vamos con música, Mónica. Eso no trae nada bueno. Cuídense las ingles. Bueno, vamos con un cover que hace Matt Bianco de un clásico grupo llamado The World Is a Ghetto, la canción. Pues él quiso incluirla en una buena versión clásica, así que escuchemos a Matt Bianco. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, hablemos de cine. ¿Quién tiene cine? Yo tengo cine. A ver. Taratatata, con Channing Tatum. Pues él se había dado un descanso, digamos, de todo este mundo de Hollywood. Él como que nunca se alcanzó a acomodar muy bien a toda esta vorágine cuando haces parte de esa industria. Y dijo que sentía que él aceptaba tantos papeles que ni siquiera sabía si estaba haciendo un buen trabajo. Pues él estuvo 4 años alejado de la pantalla grande y regresó con una película que se llama Dog, un viaje salvaje. En la película está de protagonista y además la dirige junto con un amigo suyo que se llama Reid Carline, que es guionista de la comedia Magic Mike. Dice que ahora que está mayor, él tiene 40 años, disfruta mucho más de la experiencia de hacer cine, que incluso sea que así sea difícil, que ya le importa mucho menos el resultado y se concentra particularmente en el proceso. Esta es la historia de 2 Rangers del ejército estadounidense que están llenos de traumas. Uno es un humano testarudo que está empeñado con regresar a las filas del ejército a pesar de muchas heridas físicas y emocionales que tiene, y el otro es Lulu, que es un perro que es brillante, que solamente ha servido a un amo que acaba de morir en combate. Ellos, la vida los junta y tienen que atravesar el país para llegar al funeral del amo del perro, sin saber que ese viaje les cambiará la vida. Ahí está Dog, la nueva película de Channing Tatum. Bueno, pues bueno, habrá que estar muy pendientes de ella. Moni, ¿tienes cine? Sí, tengo una sobre Black Panther 2, que ya está a punto de salir. Pues la actriz que va a interpretar o que va, digamos, a estar muy conectada con esta Black Panther 2 Wakanda Forever es Chadwick Boseman. Ah, es Letitia Wright, que va a salir un homenaje a Chadwick Boseman. Claro. Pues, digamos que en una entrevista abordó el tema diciendo que promete y que van a pasar cosas emocionantes. Y de acuerdo a Variety, que es donde la entrevistan, pues dice que esta secuela es un homenaje perfecto para el actor Chadwick Boseman. Dice, abro comillas, lo honramos comprometiéndonos con esta historia que él comenzó, el legado que comenzó con esta franquicia, comenzó a decir la intérprete al respecto en una cena en el Festival de Cine de Cannes. Dice también que simplemente ellos se comprometieron todos los días a trabajar duro sin importar las circunstancias y que la verdad fueron demasiadas circunstancias. Pues cabe destacar que Chadwick Boseman murió inesperadamente en agosto del 2020. Estamos en plena pandemia cuando llegó esta noticia. Cáncer fue, ¿no? Sí, devastadora, cáncer de colon. Y pues bueno, ella dice que es un honor para ella poder homenajear a un actor tan importante y sobre todo una película que pues que dio mucho de qué hablar y que para los fanáticos de Black Panther pues y de Marvel estaba como muy, muy de boca. Se estrenará oficialmente Black Panther 2 Wakanda Forever el 11 de noviembre del 2022, este año. Super. Bueno, estaremos también pendientes. Yo les quiero recomendar, a ver, porque me encontré hace un par de semanas este texto que no lo conocía y es de del país de España. Uh-huh. Y es un texto, realmente es un texto entrevista, si se quiere, porque es de largo aliento. O sea, tienen que tener un tiempo realmente como para sentarse y verlo. Y lo hace una periodista que es muy buena, que se llama Leila Guerreiro. Ella es columnista del país hace y es escritora tiempo. De libros, ¿no? Escribe tiene libros. Libros tremendos. Y ella decide hacerle una entrevista a Ricardo Darín. Ricardo Darín, que para muchos es el mejor actor argentino de toda la historia y para muchos de los mejores actores latinoamericanos, que bueno, estuvo en El secreto de sus ojos, estuvo en Nueve Reinas, bueno, en varias películas de cine argentino. Y toda la entrevista es un poco como un hilo conductor desde un momento clave en donde se está preparando Darín para una película donde tiene que aprender además sobre la epilepsia, porque él es un paciente con epilepsia. Fuerte. La entrevista empieza ahí. Uh-huh. Y sobre las discusiones que tienen con el director para saber cuál debe ser como el método de aprendizaje de una enfermedad que tiene unas complejidades tremendas. Y ahí arranca y uno va caminando por la vida de Darín, por la vida, digamos, la vida de cine de Darín, pero también por su vida cotidiana, por esa casa que adquirió. O sea, por adquirió, su trayectoria y por su vida personal en paralelo. Exacto, esa vida, esa casa que adquirió en Palermo con su mujer, con quien después se alejó, pero después volvió a estar. Bueno, habla de muchas cosas, pero la gran conclusión, y es como titula Leila Guerreiro esa entrevista, es con una frase que usa Darín, que además también estuvo, recuerden ustedes, en Relatos Salvajes, haciendo el papel del ingeniero Bombita, un tipo uh-huh. que tiene unos problemas. Relatos Salvajes tiene cuatro historias, y en la que protagoniza Darín es un tipo que tiene un serio problema con el tránsito, con las grúas de tránsito en Buenos Aires. Ok. Y es extraordinario. Para el que no lo haya visto, pues debe hacerlo. Pero la frase con la que inicia, o digamos con la que se titula, a que está muy buen texto, entrevista de Leila Guerreiro con Ricardo Darín, es: soy de los que creen que las cosas nunca van a mejorar. Se lo recomiendo. Chévere. Es buenísimo. Muy optimista. Vamos a recordar el tema del día, que es lo más vergonzoso que te pasó por descuido hiciste frente a la persona que te gustaba mucho. Es el tema del día de hoy en Los Originales. Difícil, porque a veces uno le gusta a alguien mucho y por creer hacer cosas perfectas termina embarrándola. La entorpeces completamente. Es terrible. A mí una vez me pasó, es que estaba pensando. Pero fue una cosa como circunstancial realmente, no es que fuera una persona que me gustara mucho, okay, sino que... ¿Pero estaban en date? No, mira que... ¿Tampoco? Iba en un bus de regreso a mi casa, uh-huh, de la universidad, y el bus paró en La Javeriana, y ahí se subió una niña muy bonita, pero muy linda. Y yo estaba... ¿De qué año estamos hablando, perdón? Sí. Estamos hablando de 1995. ¿Tenías pelo? Perdón, ¿un resto? Tenía pelo largo. O sea, Tom Cruise. O sea, un pelazo que no. O sea, era. Okay. Y entonces, entonces resulta que la niña se sentó a mi lado y me empezó a hablar. Y yo, pero yo estaba que me moría del sueño. Pero después les cuento. Estoy dormido. Sí, ya. Les voy a contar. ¿Los después vas a dejar así? Sí, ahí les bueno, voy. Picadito. Ah, no, no, pero acabe la historia, no, bro. Porque no, vamos a dar el paso. No, acabe la historia. No, porque no pasa nada realmente. Se quedó dormido. O sea, se la está inventando y se le acabaron las ideas. Exacto. Bueno, ¿haré paso? Sí. Sí. que yo te fina. Que viene ahí, que no te fina. Tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mi única recomendación para todos es que cuiden a los demás, porque la trampa existe en las arepas. Se llama trampa buscar por internet rápidamente la pregunta. Entonces yo de Orlando miraría... ¿A quién tiene usted al lado, Orlando, que yo no veo? Tengo al calvo, principal sospechoso. Y ¿no? A la derecha está la única que he observado y no. Correcta. Va limpia. Sí, ¿no? Limpia. ¿Y qué sabemos de María Juliana? Ya, ah, ya está, yo estoy rico aquí. La tengo allá en la esquina. Que no, pero ya fresca también. Un telescopio, una vaina. Igual así mirara, pues siendo tiene tres veces trampa. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Pero el calor 20 segundos. A ver. Y voy a poner mi teléfono para que no digan que es que no entró. El que no le entró, menos dos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuántas veces se ha ganado el Manchester City la Premier League? Era que comenzó en 1992. A la Premier. No tengo nada que decir, faltan 10 segundos. Más claro no puede ser la pregunta. Mónica, 20 veces. Comenzó en el 92 la era de la Premier League. Ahorita Nico explica después de cuñas. Sí, así es. Desde la era de la Premier League 1992 al presente. Mónica, menos uno, por supuesto, de una, pero de una. En los originales. Pero no le va a dar punto a nadie. Porque eso será muy puntual. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, o sea, del 92 al 2022 son 30 Premier League. Liverpool, una. Leicester, una. Blackburn, Nicolás me va corrigiendo, sí. Una. Arsenal, tres. Chelsea 5, Manchester City 6 y Manchester United 13. ¿13 Manchester total, United? Total 30, 1992-2022. ¿Por qué, Nico, comenzó la Premier en el 92, lo que llaman la era Premier League? Sí, porque ahí hay un cambio, todo ocurre en Hillsborough en el año 89, cuando queda ahí una semifinal de FA entre el Nottingham y el Liverpool, hay 96 muertos por cuenta de ese partido. Entonces, Margaret Thatcher... ¿89? 15 de mayo del 89. Ok. Hay 96 muertos en Hillsborough. Margaret Thatcher dice que el fútbol debe cambiar. Había habido un incendio en Bradford en el año 84 que dejó 80 y pico de muertos. Y en el 85... había dejado 39 muertos la final de la Copa de Campeones de Europa, de la Champions, entre Juventus y Liverpool. Entonces, el fútbol inglés estaba en su peor momento, había sido castigado, no podían participar en torneos europeos porque los hooligans eran muy violentos, y entre ciertos planes de reformas a los estadios que eran de madera y la irrupción de la televisión, del pay-per-view, que lo hace Rupert Murdoch con Fox. Entonces dicen, vamos a crear una cosa diferente a la liga inglesa. O sea, va a valer lo mismo, va a valer los títulos que se ganan en ese periodo, pero esto va a ser otro torneo, va a ser otra liga. Entonces reforman los estadios, los equipos empiezan a tener ingresos por televisión, las entradas se encarecen de tal manera que casi que es ir a teatro y no a fútbol, entonces erradican a los hooligans y ahí comienza la Premier League. ¿Antes cómo se llamaba, bueno, perdón, Nico? Liga Inglesa. Inglesa, no sí, tenía... Oh. Sí, no tenía nada más. Ah, bueno, mira tú. Pues ahí está. Si están preguntando más títulos de ligas inglesas, el Manchester 8, el Everton 9, el Arsenal 3, el Liverpool 19 y el Manchester United 20. Pero estaba preguntando por la Premier League. Lo siento mucho. Bueno. Despegamos, por favor. Nicolás lo dijo muy claro, yo en estas nunca gano. Sí. ¿Cuántos pusiste? Gano. Yo puse las 8. No, los tampoco, 8 títulos pero, del City. Pero pierdo. Yo puse 13. No, yo puse, me fui larga. Sí, yo puse los 8 títulos de liga del pero es que había ganado 2. Antes de. Antes, sí. Mm. Pero es que les dije, es de la era Premier League del 92. Uh-huh. Claro, ¿no? Mm. Preciso, ¿no? Sí. Que no supe explicar qué era eso, sí, pero... ¿Cómo era el repaso, María Juliana? Pues yo tengo menos 35 puntos, Orlando tiene menos 15, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 9 puntos. Por eso es que lo importante es que Nicolás esté solo en el positivo. Ahí voy yo tranquilo. Ah. Pero Mónica, ¿le pusiste menos 1? Sí, sí, tenía claro, menos 4 y quedó en menos 5. Uh-huh. ¿Por qué está tan cerca Nicolás? Me preocupa. Porque empecé súper bien. Es que el que arranca bien, le va bien. Nico, ¿a usted le parece que Mónica va bien? No, arranqué. Mónica arrancó muy bien, con sí, gran ímpetu, con gran brío. Así, Mónica llegó pero, a los 8 puntos. Pero empezó a pistonear ese automóvil. Mónica llegó a los 8 puntos. Orlando, no, ¿cómo va? Millón, ¿no? ¿Menos qué? 15. No, pues ese pero carro sí está llevada de verdad. Oy, pero es que María no Juliana. Hay, o sea, no, pero es que Julito bien está, porque es que no hay otra opción. Sí. Sí. El carro de Juliana, ¿qué le pasó? No, se están los ahí, patios del trasero, las zanahorias, se le aflojaron las mogollas, sí, se le acabaron las tijeras. No, los 25 eran de ausencia. Están hablando de tu carro. Está en patios. El carro de Juliana. Defiende tu carro, María Juliana. No, pero yo tengo mi cacharrito, yo sé que este mes mi cacharrito no. Con el pasto hasta el techo ese carro en Álamo. Defiende tu latonería y pintura. ¿Quieres que te pongamos a Roberto Carlos mejor? No, ¿no? ¿Por qué? Mi cacharrito. Ahorita rico. ¿Qué te gusta a ti, no? La niña Osaka esta muchachita americana. La sacaron en el primer partido. En Roland Garros. ¿A quién? Y no, ya comenzó Roland Garros. Sí, ganó Nadal, ganó Djokovic. Ganó el otro español, que es la locura. Alcaraz. El nuevo. Alcaraz, el chiqui. Deme tres ditas y verá cómo termina Alcaraz. No, no, dale, ponle fe. No, hermanito. Sí. Dale la fe. Casos confirmados en Estados Unidos, hay 100 en este momento. Del monkeypox, la viruela del mico. En Colombia estaban echando ojo a un caso, ¿no? 20, creo que en Colombia. Sí, estaban echando digamos, como un caso inicial, que parece que es un español que llega a Colombia. Dios mío. Pero no tiene nada que ver con el COVID, es que este sí toca meter el dedo en la llaga. No quise decir mucho. Bueno. Solo estoy dando una idea, no como Santo Tomás, ver para creer. Bueno. No, pero eso sí toca como contagiarse con la lesión. Son bien feos las fotos de eso, ¿no? Sí, no, las... Pero recomendación, intenten pues ser menos promiscuos. Cero promiscuos. Traten. Pasen 2 meses sin tener sexo, solos. Ya volvemos, no se muevan. En un día como hoy nació la super, super mala de dinastía Joan Collins en 1933. ¿O era de Dallas? No, Dynasty, ¿no? ¿Quién? John Collins. Sí, de Dinastía. Rodolfo Aicardi, en un día como hoy. Muy buenas canciones de Navidad. 1946. Uf, cantautor colombiano. Desafortunadamente estamos tan atrapados con la pauta que no tenemos tiempo para poner tanta no música. No me digan. Ay, pero qué rico un Rodolfazo. O en un día como hoy nació Alan García, el presidente de Perú entre 1985 y 90. Dos periodos. Y 2006 y 11, y que se suicidó en el 2019. Exactamente. En un día como hoy nació el gran ajedrecista ruso Anatoly Karpov. Óigame, usted nunca leyó el librito de este hombre, ¿no? Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Mónica Naranjo, cantante española. En un día como hoy fallecieron en 1934 Bonnie and Clyde, que eran unos forajidos estadounidenses. En un día como hoy nació John D. Rockefeller en 1937. Nació en 1839. Pues dueño de todo el petróleo de Estados Unidos. Atahualpa Yupanqui. Mire. Cantautor folclórico argentino. Claro. Tampoco hay tiempo ¿no? para esa música. Nada. No, hombre, pero Atahualpa sí el colmo que no poner nada de él. No, yo trato, pero es que no podemos seguir siendo la burla de los oyentes de este programa, hombre. En un día como hoy, Roger Moore, murió en el 2017, ídolo. Murió de 90 años. El mejor James Bond. En 1920. En mi opinión. Ya asustó. En un día como hoy se hace el debate presidencial. Como dice el señor Santiago Ángel, Rodolfo va de campaña con Nairito y los demás se tiran. Oiga, ¿dónde van a transmitir eso? A ver si ese por internet. Es el debate que hace el Tiempo y Semana, si no estoy mal. ¿Ves? ¿Lo pasan por dónde en internet? No, por la página del Tiempo. Calculo yo que deben pasarlo también en streaming. Claro, sí, ¿y claro. ¿Cómo es la página del Tiempo? Es que nunca la he aprendido. No, pero es difícil. Es que la dirección es complicadísima, ¿sabe? Sí. En un día como hoy. Claro que eso debe estar geopolíticamente limitado, ¿no? No sé. Te tocaría hacer el ensayo. No, usted no lo puede ver en todo el mundo, ¿no? Tocaría hacer el ensayo, pero no sé. No, hermanito. Pero entonces va Petro, va Fico y el otro, Fajardo. Sí. ¿Y quién más? Ya no hay más, ¿no? No, Rodolfo ahí a ver qué pasa. Como se va con Nairo. Rodi no va, Rodi confirmó que no va. Bueno, ¿y usted va a votar por Rodi? No, ¿no? No, lo que le digo es que, uno, por quien yo vote no es importante. Dos, no tenía por quién voy a votar. Rosemary Clooney, cantante increíble, que tuvo gran impacto y que le ayudó mucho Mel Torme. Eran algo ellos, ella nació en el 28. Murió en el 2002. Tampoco vivió mucho, ¿sabes? 74 pesos. Aquí está I've Got My Love. La hizo muy famosa esta canción Les Brown. En las big bands, I got my love to keep me warm. Tengo tu amor que me mantiene caliente. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Santiago, buenas noches. Hola, señor director, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bien, ¿tú cómo vas? Bien, bien, todo en orden. Aquí esperando al que probablemente va a ser el último debate antes de la primera vuelta en Colombia. Vamos a ver, bueno, qué ¿cómo tal se puede ver ese debate mundialmente? En semana.com, eltiempo.com y en la transmisión de televisión de City TV. Bueno, ¿y no va Rodolfo, dijiste, porque está con Nairo jugando parques? No, pues está en Boyacá. Parques. El debate es en Bogotá. Rodolfo Hernández está hoy en Boyacá haciendo campaña con Nairo Quintana y con otros congresistas. Jonathan Pulido, que es este youtuber que fue el cuarto senador más votado de Colombia, que adhirió hoy a su campaña. Aunque le quiero decir que Vicky Dávila publicó un artículo recientemente en la portada de Semana que dice que los candidatos confirmaron todos. Yo no sé si Rodolfo Hernández va a tener alguna participación virtual, pero tenemos fotos de hace 5 minutos en las que Rodolfo Hernández está en Boyacá con los congresistas de Boyacá en campaña en Boyacá. ¿Usted sabe lo que podría pasarle a Santiago? No, déjelo, déjelo. Donde el señor... Pero él está diciendo que no está seguro. Claro, déjelo. Pero porque dio una noticia en que no iba en la en el flash noticioso, dijo que no iba, Nico, yo lo oí. El señor está en Boyacá. Es lo más seguro que no vaya. No, pues, pero donde llegue a ir, quiero decir que el problema suyo. No, ahí se con la sección todo. De keep delay, keep delay, keep delay, sería de verdad fatal. Nicolás, no, pero ¿qué tal Rodolfo vaya? No, le digo que si va, si va se gana mi voto, porque pues tiene el don de la teletransportación, entonces de la está en Boyacá. De la no, si va a tirar el voto de Nicolás, de que no vuelva a hablar en este programa. Bueno, tranquilo, hombre. Santi, pero nunca hubo un debate con todos juntos, ¿o sí? No, nunca. Creo que no. Siempre faltaba no, uno que para una no, cosa no hubo. Si acaso hubo uno o dos. Sí, hubo. Yo no, creo que sí hubo uno, que también fue organizado por Semana y por el Tiempo. Quizás uno de esos. Tal vez el primero como grande. Sí. Fue como el primero grande. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que Semana y el Tiempo se organizaron uno en el que estuvieron todos. Ok. Bueno, pero le hago una pregunta, Santiago, que usted pues es. Pues eso era. O fue. Pero el tema es cómo una persona que están diciendo que podría ir a la segunda vuelta no se aparece en ese debate. Sí, no. Explicaciones. Pues porque es estrategia, justamente es el candidato del que todo el mundo está hablando hoy y realmente él no necesita el debate para que la gente vote por él y eso lo tiene claro su equipo. ¿Quién yo es creo, su equipo, perdón? Pues su equipo de asesores, los que trabajan son? Asesorándolo en el marketing. ¿Quieren hombres? Ah, bueno, hay un señor No, el principal. No, tampoco. Okay. Uno. Hay un señor que se apellida Clausen, ya le voy a decir el nombre completo. Él es la mano derecha de Jorge Figueroa, Clausen. Clausen, ese fue, lo voy a decir, él fue, ay, caramba, de televisión, comisionado de televisión. Sí, si no estoy mal, Jorge Figueroa Clausen. Exactamente. Durante mucho tiempo. Durante muchos años. Sí, claro. De hecho, le voy a dar un dato en los originales. Jorge Figueroa Clausen es la mano derecha de Rodolfo Hernández hoy. Sí. Es la mano derecha, una de las personas que le habla al oído. Sí. Y es muy cercano también a José Obdulio Gaviria. Sí, es cierto. Es muy cercano a José Obdulio Gaviria, que es uno de los, pues, digamos, ideólogos más importantes en el uribismo. Como dato, en los originales. Listo. Sigamos. Tan entonces, perspicaz. Digamos así, un dato así que... Tan perspicaz. ¡Qué novedad de dato! Pues, tampoco. ¿Sí o no? Hagamos bueno, mire, autocrítica. Sigamos hablando de política porque, pues, digamos, estamos a 5 o 6 días de las elecciones y hoy las noticias en Colombia tienen que ver con política. Le quiero presentar un audio, señor director. Espero que me salga el audio. Eso es lo que queremos hacer, que lo que esperamos todos, que salga el audio. De hace un mes. Uy, pero hace muy, un mes, muy delay, le digo que muy lo delay, publicaba Sergio Fajardo, no les voy a decir el nombre, ustedes me dicen quién es. Gracias, vamos a trabajar más duro para que sean más las mujeres que hagan la diferencia en la Colombia que queremos, unidas con Fajardo. Sin duda están allá de las mujeres. ¿Usted es quien la Jubinao, puede ser? Sí, señor. Catherine Jubinao. Exactamente. Que hace un mes estaba a todo vapor haciendo campaña por Sergio Fajardo, diciendo que había que reconocerle que estaba con las mujeres más preparadas, haciendo campaña en plaza pública, en debates, en Twitter, en Spaces, mejor dicho. Hoy adhirió a Gustavo Petro, a 6 días de la primera vuelta. Oiga, y Luis Ernesto Gómez también. Sí. Y lo hizo Luis Ernesto Gómez. Y Duvalier, ¿cómo se llama este Duvalier? Duvalier Sánchez. Eso, Sánchez. Que es congresista electo también, representante de la Cámara, y que es absolutamente cercano a Angélica Lozano. Sí. Que la senadora Angélica Lozano dice que ella va con Fajardo hasta primera vuelta y que no vota por nadie más. Bueno, ahí está. Su ficha en el Congreso de la República, en la Cámara, se fue con Petro, y en Bogotá, Luis Ernesto Gómez, exsecretario. Por supuesto, esto es un mensaje entre líneas, ¿no? Esto, la candidez en política, poco. Me parece que entre líneas me peguen muy directo. Sí. Seguro tienen, ¿qué es? Tienen un puesto, ¿no? Asegurado. Más bien. ¿Cómo? No, pues esto es la primera avanzada de la alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano para la campaña de Petro, por las cifras de Sergio Fajardo en las encuestas. Nada más que hacer. Oye, ¿cuántos, pero digamos, cuánto, por ejemplo, Catherine Jubinao ha estado... ¿De qué lados? ¿Del lado de Fajardo, Petro, estaba en otro lado, no? Pues ella siempre ha sido del Partido Verde. Sí. Hizo parte de la administración Peñalosa, ¿no? Ella sí, trabajó con la administración Peñalosa en la Secretaría de Movilidad. Sí. Pero mire, sobre Jubinao hay un dato que también resulta muy interesante y por el que le están dando mucho palo en redes. Pues es que ella denunció a Julián Bedoya. Claro. Ella fue la que originó las denuncias por un título. Julián Bedoya es hoy congresista de Colombia, que hace campaña en el Pacto Histórico y ha tenido unas acusaciones muy graves por su título de abogado en una universidad en Antioquia. Y quien lideró esas denuncias y esas investigaciones, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, fue Catherine Jubinao. Bueno, hoy hacen equipo de campaña. ¿Y Zulema Hatin en qué anda? Y Zulema Hatin también, por supuesto, haciendo campaña en Córdoba. Bueno, un poquito difícil esa explicación. O sea, esto parece, pues, pero mejor dicho, camaleónico, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, pues mañana más, vamos a estar hablando del debate, querido director, y vamos a estar hablando de las declaraciones del presidente Biden en noticias internacionales sobre Taiwán, ¿no? Como si faltara algo en sí, el pero, escenario. Pero él vive amenazando que va a usar sus flotillas aéreas y todo, y no hace nada, brother, ¿qué pasa ahí? Sí. Pues lo que pasa es que en su visita a Japón dijo que la respuesta de Estados Unidos sería militar sobre Taiwán si China pretende algo. Veremos. Bueno. Veremos. Veremos a ver, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí les cuento cómo les va a los candidatos. ¿Algo más? ¿O todo no, señor. Bien. Voy inmediatamente a orar para que no asista el candidato Rodolfo. Por favor. No, porque... no, hombre, no diga eso. No, pues digo, para salvarme yo. Ojalá él vaya. Pero, claro, eso, pero no. Pero para salvarme yo, digo. No es contacto. Quería meterle un pedacito más a la presentación con su nota esa de avanzada en el flash noticioso. Y después decir que es que de pronto habla desde Boyacá, que puede ser virtual. Y ahí sí, Orlando, métale ese chusito ahí y le metemos lo de Martín de Francisco y ya sí lo hacemos de minuto y medio. La verdad que no, ya justo, ¿no? No, qué vale. Bueno, Santi, gracias, hermano. Vamos a hablar del tema del día, Nicolás. No vamos a perder esta vaina. A la pregunta. ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó por descuido hiciste frente a la persona que te gustaba mucho? Mi rey, estoy algo confundida, dice Pamela. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Somos oyentes, la sección de Santi es de noticias. ¿Cómo va a decir que no está seguro? Entonces, ¿para qué lo escuchamos? ¿Qué? Lo siento, me calenté un poco. Estás agresividad. Sé que no te pones celoso. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. Momentos antes de una faena, como dice el gran Orlando, estaba con un arrocito en bajo. Hasta ahí 0-1, ¿no? 0-1 con toda. Es que el arrocito en bajo es detestable. Yo tenía gripe, pero la ocultaba para lograr el galardón. Estábamos hablando y me contó un chiste y de la risa tosí y unas pícaras verdes tocaron su cutis. Ay, no me diga. Nota, Nico. 5-4. En otra ocasión, en una cena familiar navideña en la casa de una novia, Me dieron pollo con maní. No tolero el maní, pero no me di cuenta. Al tercer bocado empecé a toser, me puse rojo y caí sobre la mesa rompiendo platos y comida. Mm. Su familia se reía a carcajadas. Nota, Nico. No, 01. En un paseo en el parque con mi novia, sí, algo en mi interior empezó a burbujear producto de unos frijoles que comí. ¿A burbujear? Uy. Al sentarnos en una banca, ella posó su cabeza sobre mis piernas y aunque traté de contenerme, pasó la vomitar. Sí, ¿qué pasó? Un silencioso salió de mí. Nota, Nico. 01. 5-9. Cuando estaba en quinto me gustaban las niñas más hermosas. La niña perdió una evaluación y con mi mamá sanguinaria fue al colegio y me pegó un grito. Pues me asusté delante de la niña. 0. 0-1. Hola, Chief, de vez en cuando se me escapa el turbo en alguna que otra escena. Al principio me daba pena, pero ahora creo que eso ayuda a afianzar las relaciones. No. Saludos a las ruidositas de la vez. 5-8. Tenía mis 22, la invité a salir como todo caballero, la corrí la silla para que se sentara. Yo fui a sentarme y cuando cogí la silla, mira, accidentalmente salió uno de aquellos que produce un sonido inconfundible. Yo para disimular empecé a deslizar la silla. ¡No! 5-8. John Torres. Dólar 3951. Dow Jones subió 618. Nasdaq subió. Standard. La ingesta de ron con una novia en una fiesta nos hizo ir a besuquearnos a un baño de la casa. Golpearon la puerta. Mi chica salió. Y yo me escondí en una bañera detrás de la cortina plástica desde donde me tocó escuchar los efluvios y trompetines de la esposa de un hombre. No, hombre. 5-4. De puberto nos gustábamos con una nena que era más caliente que el Sahara. Ya lo leí. Sí, eso bueno. Sí. Bueno, pero ahí vamos. Estamos tratando de componer este show. Vamos con música. Vamos con una canción de Beck llamada Uneventful Days. Esta fue grabada para su 14th álbum de estudio llamado Hyperspace y además fue lanzado este disco en el 2019. Ahí está el gran Beck. Bueno, Nico. Cuente. Es que no me la sé bien, pero sí. ¿Qué pasó? Que Lewandowski se quiere ir. ¿Para dónde se va a ir? Dicen que para el Barcelona. Pues que esa es una, que es la idea. De hecho, la gente de Lewandowski estuvo hace poco en Barcelona, compró varias camisetas. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y por qué está la gente de Lewandowski en Barcelona? Bueno, la idea es que, o la idea que tiene Lewandowski, es que firme con el Barcelona. Él llegaría como agente libre. Pero mentira, llegaría, le tendrían que pagar al Bayern Múnich, creo que son 40 millones de euros, una cosa así. Y, bueno, él cuadraría su sueldo allá. Lo que se pregunta la gente es, bueno, a ver, un momentico. El Barcelona no estaba en una situación crítica después con la llegada de Joan Laporta, que trató de corregir todos los errores de Bartomeu en su anterior administración. No, pero usted tiene que mantener un jugador de esos. Ahora es un jugador viejo. Tiene 34 años. Y de hecho el señor todavía no tiene, o sea, tiene contrato hasta el 23, ¿no? Sí, exactamente. Por eso te habría que pagar un dinero. Ya lo miraron y dijeron, uy, pero es que este ya está muy viejito. Sería pagar un dinero para eso, pero ojo, es un tipo que hace goles, pero donde usted quiera, o sea. Marca goles siempre con el Bayern Múnich, ha sido tipo clave en los últimos años con la selección Polonia, es el máximo goleador de la selección polaca, un jugador magnífico, Lewandowski, un goleador. ¿Polonia va al Mundial, Nico? Tremendo, Polonia está en el cuento del repechaje, muestra, a ver, eso es Escocia, Ucrania, sí. Yo pregunto. Sí. Polonia creo que está ahí metido. ¿Va o no va? Sí, sí, sí. ¿Va al Mundial o no va? Pues no le digo que sí. Diga, chichi, chichi, pero es que mira, el problema es que está en el repechaje. Claro. ¿Les acuerda que sacaron a los suecos? Es que me quedé pensando porque claro, se me ha olvidado. Usted me decía con quién era la llave. Es que mete goles con Polonia y si no va al Mundial, ¿para qué mete tantos goles? O sea, ¿no? Es que me quedé pensando a quién fue que sacaron. Ahí me demoré como echándole cabeza porque... Pregúntele a Guillo Arango, ¿va o no al Mundial, Guillo? No, por eso le digo, va. Polonia va. Lo que no me acordaba era contra quién jugaba. Contra quién jugó el repechaje. Estaba haciendo como el paneo del repechaje. Oye, ¿y cuándo es el repechaje Perú? Eso es ahorita ya, eso es en... ¿qué? 11, eso es en junio 11, si no estoy mal, juegan. ¿Y qué pasó con Ecuador al fin? No, bien? Ahí está. No, ahí está tranquilo. No, eso no pasa, no. Siguen investigando ante la FIFA las comisiones que hacen parte del como de la investigación y disciplina de Byron Castillo, el hombre que hace parte de la selección y por la cual varias selecciones están peleando para que le quiten puntos a los ecuatorianos. Ahí sigue la cosa, todavía no ha habido un anuncio. No ha pasado nada con eso. No ha pasado nada por ahora. Pero eran 10 días, ¿no? Pero no ha pasado nada. Pero, o sea, muy raro, ya pasaron muchos días, entonces no va a pasar nada. No ha pasado nada. Pero es que, ¿por qué va a pasar algo? Parece que no. Pero obviamente desde Chile siguen metiendo presión, digamos desde los países que están interesados en que Ecuador pierda el cupo. Pero sería muy injusto. Pues sí, hombre. Yo no, pero no hicieron nada en esa copa, hombre. No hicieron nada en esa eliminatoria, hombre. Los chilenos deben descansar un tiempo. Ya llevan un rato pues, los chilenos. Hay varios países que tienen que descansar un poco. No los voy a mencionar para no ofender. Pero hay países que tienen que tomarse un tiempo para hacer su autoanálisis, ¿no? Sí. Bueno, pues depende. Colombia, Venezuela, por ejemplo, debe analizar. Ah, no, yo no sé Colombia. Colombia es uno de esos. Yo pensé que Colombia iba para el Mundial, estoy más confundido. Claro. No va ni para el de tornillos. Colombia tendría que hacer una autocrítica, pero aquí es imposible con la directiva que hay. Es verdaderamente imposible buscar algo medianamente inteligente. ¿Cuánto se gastan en Colombia para nombrar un nuevo director técnico en este momento? No, es que ese es el gran debate. ¿Cuánto se gastan? Ellos con tal de no gastar, no importa que lo nombren después de mucho tiempo. Así fue con Queiroz. Cuando se fue Pekerman duraron 9 meses sin nombrar un director técnico de selecciones. Una estupidez, porque se perdió un montón de tiempo. Con una idiotez. Se perdió tiempo clave. Hoy se habla de que podría ser Gareca, de que podría ser Alfaro. Bueno, hay varios nombres. Pachito ahí. Maturana. No, Pacho Maturana bueno. Está trabajando en Nacional. Está no, tranquilo. Bueno. Está rico allá. Sí, exacto, él está ahí tranquilo en Nacional, él no está Rueda. Interesado en dirigir. Rueda. ¿Reconsiderar a Rueda? No, Rueda de pronto tenía una opción, creo que con Nacional podría ser, y algo se habló y se especuló de que el fútbol alemán, él estudió en Alemania, dirección técnica, que el fútbol alemán quisiera llevarlo, el Augsburgo, que es un equipo modesto de la Bundesliga. Florentino Pérez. No, estoy botando datos. Florentino Pérez. ¿Qué le digo yo de él? Es antiguo, pero es bueno. Ah, pues. ¿Qué? Se inventó esa vuelta de los galácticos que a mí me parece que eso le ha hecho mucho daño al fútbol, la verdad. Él se inventó esa vuelta, que... o sea, él se inventó eso de. ¿Daño bueno, por qué, Nico? No, él. O sea, él termina siendo un poco como el techo de esa vuelta, porque el Real Madrid siempre contrató jugadores pues magníficos. Pero. Florentino Pérez, yo diría que ayudó a que el mercado de hoy sea un mercado grotesco y vulgar con valores. En términos económicos. Sí. Pues si él ahorita se está quejando del tema del PSG, pues y fue él el que, como tú dices, le puso ese tope con los galácticos. Claro, y él empezó fue el que inventó esa fórmula, que para mí es una fórmula grotesca, pero pues a Florentino Pérez le ha dado resultado. Por algo el Real Madrid es un equipo muy ganador, pero también por algo el Real Madrid. También se lleva muchas antipatías a su lado. You can kill a body, but you never can kill ideas. Pero si a usted le matan el cuerpo, señorita, ¿cómo no se le llevan las ideas? No, pues todas se van. Estoy viendo una vaina que repite en todo el día, es un bodrio tenebroso. Bueno. ¿Qué hacemos el último arepazo de fútbol? Es un poco forzado, ¿no? ¿Pero de fútbol? ¿De forzado, fútbol? Yo creo. pero no tienes otro tema por ahí, economía. Que a mí me va muy, acuérdense que gastronomía, a mí me va ¿quieres que haga economía? Astrología. Economía, vamos con economía. Vamos con economía, con economía. Bueno, ¿alguien tiene un datico así internacional antes de ir al último repaso? Yo tengo un interesante. Que nos queda rellenar por ahí unos 5 minuticos, yo creo. A ver. Pues hoy salieron los colombianos que entraron, bueno, salió la revista Time, publicó el top 100 de los más influyentes del mundo y aparecen 3 colombianos que me parece importante resaltarlos. ¿Quiénes? Que son Cristina Villarreal Velázquez y Ana Cristina González Vélez. Ellas son integrantes del movimiento Causa Justa. Ellas lograron llevar a la Corte Constitucional el caso para que la despenalización del aborto en el país fuera discutida. Ok. Entonces las incluyeron como una de las más importantes. Y está, alguna vez creo que hablamos de él, y es Vélez, ¿no? El dueño de Nubank. Claro, el paisa. El paisa David Vélez. Él también está dentro de los 3 colombianos más influyentes. Así que bueno, también está de él, internacionales. También está Anne Hathaway. Pues muchas artistas. ¿Pero está rankeado del 1 al 100? Está rankeado del 1 al 100. ¿Y quién es el 1? Así es. Ya te muestro exactamente. Uy. No, pero eso no está rankeado así. Me da pena contigo. ¿Ah, no es así? Es... los 100 más influyentes del mundo, pero no necesariamente en orden. Categorías, exacto, son varias categorías. Ya, okay. Es un error de Mónica. No, es un error mío la pregunta. No. De la... pues porque no. si digamos dentro de no. Latinoamérica, dice Latinoamérica, Colombia, entre países, pero claro, si tienes razón, no es como que el top 1 está en... Okay. No hay ningún ranking de 100 del 1 al 100. Son varias categorías. Bien. Tú, María Juliana, cuéntanos. Bueno, pues Coldplay había anunciado hace unos días la segunda fecha en Bogotá, que va a estar acá pues en el marco de su gira Music of the Spheres, y pues ya tiene nuevo concierto, nueva fecha. La fecha inicial era el 17 de septiembre, que se agotó rapidísimo. Nico. Bueno, ¿no? Y ahora hay una nueva fecha. Le compré 2 boletas, usted y yo. Me hace falta una, no puedo, me toca una más. Somos 3. Y ahora hay una nueva fecha, un día antes, 16 de septiembre. Ambos conciertos serán en el Campín. Ojo, porque la preventa al público general será a partir del 27 de mayo, es decir, de este viernes, si no estoy mal, 27 es viernes, a las 9 de la mañana. A esa hora se abre la preventa en general para este segundo concierto de Coldplay, que es la segunda fecha anunciada, pero termina siendo el primero. Claro. Ah, es antes, es el 16. He visto videos como de gente que ya ha tenido el Music of the Spheres dentro de su gira. Sí. Y los asistentes pueden montar bicicleta porque con eso generan energía. Ya habíamos hablado de que Coldplay. Claro, de que va a ser como medio sostenible. Así es. Y bueno, Camila Cabello también va a estar en esos conciertos. Es como la invitada. Es la opening act. ¿Cómo? Entonces uno va en bicicleta y monta en bicicleta. No, son bicicletas estáticas y una parte del público. En algunos sectores seguramente van a estar ubicadas. Están ubicadas y entonces hay bicicletas sencillas y dobles. Puedes estar ahí con tu pareja, tu amigo, lo que sea, pero montar entre los dos, uno adelante y uno atrás. Y mientras va pasando el concierto, pues vas pedaleando y vas generando energía. Chévere. Nico, su opinión. Yo no quiero dar la mía. Yo paso sin ver, la verdad. A mí me parece súper divertido. O sea, me parece muy chévere, pero pues uno, o sea, no sé. Yo sí. O sea, como poner feliz a tu público a generar la energía para tu concierto. Dejarte por el que ya pagaron, sí, una boleta. O sea, ya pagamos. No, o sea, pero no acuérdense. Pero si ya, por, ya fue un sacrificio pagar la boleta. O sea, me parece muy bacano, concierto, pero que no. Parece no, montarse no, una bicicleta. Bacano, me parece. No, o sea, me parece detestable. Bacano que sea sostenible. Ay, a mí me parece súper divertido. Siempre Nico, voy a devolver las boletas, ¿está bien? O que me vayan cargando. Que sea la entrada hasta que haga la energía suficiente para ganarme la entrada, la boleta o algo así. Pero es vivir una experiencia distinta, o sea, de pies a sentados, pues chévere ir montando bicicleta y ir cantando. Y, no, a mí me parece divertidísimo. Hay que ver cómo funciona. Además tiene luces de terrorífico de neón, entonces se ve muy chévere. No, yo me montaría, pero como un minuto. Bueno, yo les contaré. No, pero me parece cool. Los colores. Me parece cool, pero yo... No, bueno, yo tengo claro que yo nunca... Un poco más no, oye, ya me parece... Yo tengo claro que nunca iré a un concierto de Coldplay yo, pero... Si fuera eso, no, Coldplay, si a mí me dicen, bueno, no sé... Pero fuera eso Coldplay, pero que perdón, no, tengo clarísimo, pues, ayúdenme. Clarísimo que ayúdenme, no iría jamás a un concierto de Coldplay. ¿En serio? ¿Y pedaleando? ¿Es un tema? No. ¿Pero tú crees que yo estoy mamando gallo, Mónica? No, yo te creo todo lo que dices. Okay. No, y más cuando yo, hace unos días me dijiste Jaime eso. Sánchez, jamás iría a un concierto de Coldplay. Pero fuera de eso, tener que hacer un esfuerzo físico para ver a Coldplay. No, pero es que no estamos hablando de nuestro target. O sea, no creo que... son chicos. Pero tú estabas que te... feliz, claro, que montando, claro, bicicleta, claro. Tú te hiciste parte del target. Claro, pero es que tú, Jaime y Nico no son mi target, o sea, no son mi segmento. Las chicas que son como un cisne, a eso voy. Y yo, digamos, yo lo haría porque soy la excepción a la regla de mi target. Que quiere ir a ver a Coldplay y hay gente que se monte las bicicletas. Sí, pero no creo que lo haría en bicicleta. O bueno, sí, increíble. Nairo Quintana, no sé, que puede ser de tu generación, ¿no? Nairo Quintana de mi generación. No, ¿qué? Corrijan a Mónica, hermano. Tampoco, ¿cuántos años tiene Nairo? Pero no tiene 60. Tiene 50, 61. O sea, no tiene 60. Tiene 60, no le digan eso. No le suban. Es que de verdad yo no entiendo este programa. Nairo tiene 32, Mónica. Nairo Quintana. Yo lo veo un poco más grande, qué pena. Yo lo veo grande, qué pena. Se va a pedalear sus últimas semanas de pensión. Yo les digo que yo no sé qué me está pasando con el personal de la mesa del programa femenino a veces. Ay, no, qué chistoso. Me preocupa. Pero es que Nairo sí aparenta más años, eso es verdad. Ahora, aparenta muchos más, o sea. Sí. No, pero. Yo sí. Muchos menos. O sea, yo no me encuentro con Nairo fácil. Tú menos, me es que te puso que quitar 45. 20 a mí y meterle 20 más a te este. Te puso 45, no. Moni, le subió 15 a Nairo. Corrijan a María Juliana Correa también. ¿Por qué? Por Zapa. Estoy echando un piropo, Jaime. Estoy echando un piropo, perdón. No, te ves regio. La corrección. Dejen de darse bomba, güey. Pero en todo caso, yo creo que los chicos diálogo, jóvenes Nairo, van. Nairo, bueno, Martínez, y no, Nairo diciendo cuántos me calculas. Moni, no vas a decir la verdad, no vas a decir lo que piensas. Una vez lo entrevisté, pero por supuesto no hablamos de eso. Pero bueno, en fin, Nairo es de la época de... Ay, no. Es menor que nosotras. Pero no es millennial, ¿será? No, puede ser. Es, nació el 4 de febrero de 1990. Años. Claro, es que tiene 30 años. No, 32. Perdón. Está bien. Ya aprendí. Egan, ¿cuántos? No, pero le pones a Egan. Egan sí está como entre los 20 y pico. ¡No! Pero yo que... ¿No? Yo quería echar un, sí, cuento. Egan tiene 25. Por jugar con tu mente. Esta la hice por jugar con tu mente. Okay. Yo quería echar un cuento 25. De a lo que me tienen a mí programado, pero no se pudo, hermano. Mañana. Bueno. Haré paso número 3. En los originales, el arepa. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué producto en España? Ha tenido una variación anual, producto de consumo, del 42.5%. ¿Qué es más caro? 42.5% más caro, variación anual. ¿Qué producto de consumo? Por favor, música. Económico. ¿Qué fue? Mónica Martínez, el aceite. Muy relativo. Aceite de canola, aceite de girasol. No sé. Pero bien. Estilos blancos, ¿qué es esa vainola? No sé si no sé qué es. Orlando, el jamón. Hay varios jamones, jamón cocido, jamón de bellota, jamón serrano. Ay, qué rico. Uf. Nicolás Samper, aceite de oliva, muy relativo, pero pues. ¿No le parece? Un poquito más preciso. Más preciso que de oliva. María Correa, el vino. Más uno para Nicolás Samper. En los originales. Me alcancé a emocionar. Les digo, jugaste con mis sentimientos, Jaime Sánchez. Buscante los documentos. Que son pero bueno, muy y de vez en cuando. ¿Por qué te alcanzaste a emocionar? Pues porque les, ¿cómo va a subir el vino? Uno no sabe, ¿por qué no? ¿Cómo va a subir el vino el 50%? Está caro, mucha demanda. Si lo producen en España. Mucha demanda. Bueno. Conclusión, la historia, solamente el, póngale el más uno a Nicolás. ¿Cómo más uno, por no hacer arepas de fútbol. Yo me debería ganar uno, no más por uno, no hacer arepas uno de fútbol, ¿ya ven? Está bien. Cero. Ay, pero te dije aceite, me faltó la oliva. No, hay solo un aceite y es el más exacto y esas son las reglas que nunca he cambiado. ¿Cómo va el arepazo, María Juliana? Yo tengo menos 35 puntos, Orlando tiene menos 15, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 11 puntos. Listo, hermanito, ya lo pidieron económico. Exacto. Cinco se le viene. Tenga su cucharita de aceite de ricino. 14%, huevos 21%, harinas 23%, pastas alimenticias 26% y aceite de oliva 42.5%. Bravo. No puede cocinar y sigan ya. Sigan pensando que la guerra va mal. Acuérdense, tres problemas enormes: la inflación en el mundo, la guerra de Rusia y Ucrania, y, ojo, la cantidad de dinero que gastaron las grandes potencias, comenzando por Estados Unidos, en el tema del COVID. La gente se olvida lo que se gastaron. Económicamente, el valor es enorme. Y bueno, se están pagando las consecuencias y ahora el virus del mico, el virus del mono. Monkeypox, la viruela del mono. Sí les pido un favor, si alguien tiene la viruela del mono, por favor que no se acerque a la emisora, porque es que uno con temblores y sudando y con esa roncha se ve muy feo, ¿sí o no? Sí, no, sí, no, mejor quédense en la casita tranquilos. Bueno, Nico, ganador del Twitter de hoy. Sí, del tema... ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó por descuido hiciste frente a la persona que te gustaba mucho? Dijo Jonah R., tenía mis 22, la invité a salir como todo caballero, le corrí la silla para que se sentara, yo fui a sentarme y cuando cogí la silla mía, accidentalmente salió uno de aquellos que produce ese sonido inconfundible. Yo para disimular, empecé a deslizar la silla, horrible. Willie Nelson, hola Chief, de vez en cuando se me escapa el turbo en alguna que otra cena. Al principio no, me daba pena. Pero ahora creo que eso ayuda a afianzar las relaciones. Saludos a las ruidositas de la mesa. Y Lenny Ángel dijo, en un paseo en el parque con mi novia, algo en mi interior empezó a burbujear, producto de unos frijoles que comí. Al sentarnos en una banca, ella posó su cabeza sobre mis piernas y aunque traté de contenerme, pasó lo inevitable. Un silencioso salió de mí y ella lo percibió. Pero Nico, ¿por qué? Los tres del mismo tema, o sea, usted tiene una fijación. Porque él no sale por la de parte ahí. Gaseosa. Es el mismo tema, sí, pero verdad, fíjese que es no diferente sales. Enfoque. Me gustó eso. Es hay un enfoque distinto en todo. Enredar, mijito, otro lado. Una silla, otro fue un silencioso en la cabeza, en el no, canto. Nico. Además, eliges hoy súper bien y el viernes terminas dando el premio a un tuitero como un tuit X. Otro fue. No, a mí no me parece que eligió bien hoy. Me parece que. Él nunca elige bien, Jaime. Él nunca elige bien. A mí me parece que hoy fue fatal, pero el cuento, ahora, de esos. Es que tener a la novia acostada en el canto y esos y un silencioso no debe ser muy cómodo. Pues, ¿qué? En el canto, además, no, es que no, todo está mal. No, no, y creo que sí. La cabeza, sí, en las piernas, sí. Ay, no. Y boca abajo, la nariz boca abajo. Y el silbido. No. No, es silencioso. Imagínese, pero no, eso es silbido. O sea, no silba, solamente... Pero lo que yo no entiendo es María Juliana, ¿por qué Nico tiene una pasión por el tema? Es que son tres enfoques distintos y me pareció muy interesante eso. Por ¿no? el tema... Muy interesante, ¿no? Pues sí. Sí, uno dice, me da al principio pena, pero veo que ayuda a afianzar las relaciones. Fíjense el enfoque. ¿No? Y no. Superar. O sea, superar, claro que no. Tomar confianza. El otro es en el canto. Pero perdón, hay una cosa que dice que cuando la relación es muy estable, es permitido no todo ese tipo de hagan, movimientos por favor. Gaseosos. O sea, si pasa como por un accidente, ok, pues no pasa nada. Hay gente pero que, pues no, que no se les vuelva no día mejor, a día, es terrible. Pero no o sea, será mejor entonces dormir en poco, cuartos separados. Un poco de pudor, pero tú te imaginas uno por la noche sí, y cada 20 minutos pararse al baño, no, disparar no, y volver. Pero entonces, no, cada 20 minutos tienes un problema, hay que ir pero al, por supuesto, porque al médico, pesado, hay que ir al médico. Hay un alimento que te está cayendo pesado al colon. Me digas, dime cuál es. No, pues no sé, hay que mirar. Tú me avisas y yo voy. Bueno, listo. Y a las 8 en punto, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Y bueno, ya a Nico lo consagraron hoy. No más fútbol, pero ¿por qué más fútbol, Jaime? Bueno, pon economía, listo, ahí está. Ahí ¿qué está, hacemos? Toma lo tuyo. Pero es que ¿para qué deja que el fútbol era imposible? ¿Qué se va a hacer? Nico no ha podido con el fútbol porque no le tiro lo siempre que ustedes pierdo. Se imaginan que le voy a regalar. Que me diga la alineación de Millonarios de ayer. Yo no voy a preguntar eso nunca. Ah, se la pudiera preguntar a Orlando, la de Santa Fe, y Nico gana. Sin problema. Sí, no, ni, sin problema. Bueno, llegamos al final. Y bueno, siempre los programas de lunes son como aceptables. Medianamente decente. Muy mal. Medianamente decente. Ahí me mandó una foto de ese señor, Rodolfo, ahí. El en otro Boyacá. Lado. Ah, qué bueno. Tranquilo, qué pero él dice que no, que le está muy intranquilo, que en cualquier momento se mete en un salón y empieza a hablar vainas. Claro. Bueno, mañana seguimos hablando de la elección, a ver con por quién votamos, ¿no, Nico? Cuídense mucho. Chao. Chao. Feliz noche.